cae Fekir, las faltas son de tarjeta y no es así. No, lo que pasa es que aquí tuvo una muy buena salida del Betis. Claro, y él es muy habilidoso, lleva el balón muy pegado al pie, pero yo creo que lo que le salva al Derete es que Fekir va hacia atrás. Si va hacia portería rival era amarilla. A decirlo al error de Juanmi, puede aprovecharse Guedes, la falta de Carballo, va a ver la amarilla. Y ahora de Carballo la amarilla. Quería algo más Guedes, lo que pasa que estaba más Bartra, de lo contrario sí que hubiese sido roja, pero es que Bartra estaba prácticamente a la frontal. Roja nunca. Llegaban dos jugadores por detrás, amarilla correcta. ¿Os habéis dado cuenta las pérdidas, los errores? Lo decíamos antes, que pueden ser peligrosos. Valencia por lo menos ha tenido capacidad de reacción después del gol del Betis. Sergio, te iba a decir que un gol pronto siempre abre un partido. Bueno, pues mira, lo hemos tenido. Desde luego, y yo creo que eso va a obligar al Valencia a no ser tan... no tener tantas precauciones, porque lo que decía Onésimo tiene razón. Parece como si hubiera planteado el partido como una partida de ajedrez para jugar con negras. Es decir, hasta que tu rival no hace un movimiento, tú no haces nada, te quedas parado, ¿no? Y le ha penalizado la jugada buenísima por la derecha con, para no reincidir en lo ya comentado, un balón perfecto de Fekir que le da la potencia y la dirección adecuada. ¡No llegó Gonzalo Guedes! ¡Atrapó Claudio en esa acción a balón parado! Finalmente atrapó el meta chileno, balón para el Betis. Bueno, pues la pelota ha salido fuera de banda, dice el asistente que no se la lleva el Valencia. Ahí estaba Carlos Soler, anteriormente había caído Alex Moreno, pedía la falta, ahora Fekir de nuevo al suelo. Ruge el estadio de la Cartuja, dos jugadores valencianistas tendidos sobre el césped. Hernández, que acude a dialogar, es Hugo Guillamón, el otro es Carlos Soler, la factoría paterna por los suelos nacho. Pero ha señalado la falta a Fekir, la Soler, última. Soler se queja de un codazo, que es lo que le está reclamando ahora Hernández. Y vemos también a Hugo Guillamón que está en el suelo. Ahora se levanta a ver qué señala finalmente Hernández. Si no, falta de Guillamón. Es la falta de Hugo Guillamón a Fekir, porque en realidad es la única falta que hay, porque el resto son forcejeos. Fútbol, cosas de fútbol. Y todo el mundo ha empezado a reclamar falta, pero. Pero para mí, él deja seguir. Pero en realidad, fíjate, Manu, los manotazos de Fekir. Sí. Ahí esos son lo que tiene que tener cuidado Fekir. Se van dando. El partido es copero. De momento todavía no es bronco, pero sí es copero, ¿eh? Copero a un partido. Sin vuelta, no hay vuelta. Por eso. Bueno, pues ahí está jugando Carballo para el Betis, este para Bartra. Bartra devuelve la pelota a Alex Moreno. Alex Moreno para Fekir, la controla Fekir, no sale de banda. Ahí está el francés, mete la pierna y ahora pita falta de Fekir. Ahora chocaron con Fulquier. Vamos a ver, porque ha quedado muy dañado el francés. Otra vez Hernández dice que falta, que fútbol, que vamos a ver lo que indica. Será balón favorable al Valencia, pero nada más. Plantillazo, pero le pueden ayudar del VAR a ver si ha sido muy peligrosa la entrada. Bueno, no creo que la cosa pase a mayores. Bueno, de todas formas, cuidado, porque ahora es Bordalás, Nacho, el que es una inmensa área técnica, pero se ha ido a la esquina y Hernández le va a llamar al orden. Me imagino que le va a pedir que tranquilice a sus jugadores, porque están excesivamente nerviosos con el tema de reclamar cartulinas amarillas. Y ya, pues bueno, le estaba diciendo, leyendo la cartilla Hernández Hernández. No, el área técnica es como un aeropuerto, vamos, desde el banquillo al campo. Le está enseñando el reloj a Bordalás, el árbitro. Sí. Así todo, esa primera tarjeta que enseñó no le ha ayudado en nada. No, yo creo que no. Por eso viene todo esto, porque ahora piden todo. Seguimos sin... Yo no la he visto, ¿eh? O sea, la realización creo que no la ha podido cazar esa amarilla. Pero ya hablábamos del listón, claro, sí. Minuto 4. Claro. A partir de ahí, como dice One, todo el mundo en cada falta reclama amarilla. Claro. Se resbaló ahí Soler en el lanzamiento, Guduro que no llega. La pelota que trató de impulsar la defensa bética, prolonga Bellerín. La pelota finalmente la bajará en tres cuartos de campo el Derete con la rodilla. El envío para Gonzalo, que desde esquina del área pedían fuera de juego. No indica nada al asistente. Intentaba la pared con Carlos Soler, pero se quedó frenado el portugués, ahí murió la acción ofensiva del conjunto valencianista, aunque el Betis echó la pelota afuera, creo que fue Alex Moreno. Bartra. Y sacará a Fulquier delante del área técnica de Manuel Pellegrini. Sacó ya para Hugo Guillemón. Ahí está el canterano, presionado por Fekir. Pelota que saca Mar Bartra. Va a quedar para la lucha de Borja Iglesias con Paulista. Bueno. La entrada de Hugo Duro de Canales. Se calienta esto. El balón es para Bellerín. Ahí está Guido Rodríguez tocando el argentino, envía el largo, Juanmi, Diakabí. Uy, Juanmi la para con el pecho, mete la pierna de Diakabí, posición antirreglamentaria o manos. Manos. Ha pintado manos. Balón para el Valencia. Bien, 18 y medio. Bueno. Jugará el Valencia. Ahí el puntapié de Juanmi, pero finalmente se cayó ya Paulista desde terreno propio para Ilás Moriba. Círculo central, trata de cruzar la divisoria. Recorta Canales, encima también Fekir. La pelota queda en el sector izquierdo para el envío de Alderete, largo, buscando Goduro. Cortó Mar Bartra. La pelota finalmente se la queda Ilaiz Moriba en el carril del 8, pelota a la izquierda para la subida de José Luis Gallá. Este retrasa para Ilaiz, también tiene que retroceder en busca de un esférico que finalmente recupera Hugo Guillamón. Pequito la cal, ahí está Gallá, encarando a Bellerín. Pelota dentro del área para Hugo Guillamón. Hugo Guillamón para Guedes, entorpece con Ilaiz Moriba momentáneamente. Dobla para Ilaiz, no va a ser bueno el pase. No va a ser bueno el pase. Al rescate de Acabín, lucha con Juanmi, con el Decoín, recupera el balón el Betis. Balón de banda para el conjunto verde y blanco a la altura de la zona técnica de Manuel Pellegrini, que sigue tranquilo. Ahí está indicándole al voluntario, al recoge pelotas, que le entregue la pelota rápidamente a Alex Moreno para que la ponga en movimiento. Recuerden, gana el Betis 1-0. Marcó en el minuto 11 de esta primera parte Borja Iglesias de cabeza tras un centro perfecto de Bellerín. Minuto 19, minuto Peter Betallao. Ahí está, caída ahora de Borja Iglesias. Ha metido la pierna Hugo Guillamón, por tanto, no sé si ha señalado falta. Sí, sí, falta. O saque de banda a favor del conjunto verde y blanco. Bordalás ayuda a Borja Iglesias a levantarse, le da una palmadita a la espalda y ahora se saludan Soler y Borja Iglesias sin ningún tipo de inconveniente. Deportividad total a pesar de los dos conatos o tres que ha habido de faltas ahí. Todo está transcurriendo con normalidad. Carballo, que ha visto una amarilla, el esférico para Guido Rodríguez, toca Guido Rodríguez, círculo central para Pesela. Este devuelve la pelota a la izquierda, pasa la divisoria Bartra, toca para Carballo. Cuidado porque el 26 tiene problemas. No ha visto por detrás cómo corría Hugo Duro. Guido Rodríguez, la pelota es para Bellerín. Cuidado, los autores de los gol, Bellerín y Borja Iglesias. Ha tocado Borja Iglesias para Guido. Guido a la izquierda para Alex Moreno. Atención que Alex Moreno es un muy peligroso. Ha enviado Juanmi de cabeza lejos del marco de Mamardashvili. Se lamenta el Decoín porque otra jugada en este lado izquierdo. Primero fue en la derecha, ahora por la izquierda. El centro a la cabeza de Juanmi, pero no acertó con la portería. Y dos centros rematados del Betis, ¿eh? Le está creando mucho peligro ahí, ¿eh? Buen apunte ese, Manolo, porque yo no veo bien, Nacho, a Paulista, ¿eh? Es que le veo fuera de sitio, ya con la amarilla desde el inicio del partido. Lo decías tú, ¿eh? Ha forzado para estar hoy. No le veo bien posicionado. Es un jugador que necesita tener ritmo competitivo. No lo está teniendo debido a las lesiones, pero bueno, es el jugador fundamental en la zaga del Valencia. Tampoco está cómodo Alderete, que también viene tocado. Bueno, el Valencia tiene una infinidad de jugadores que acaban de pasar por la enfermería. Estamos ya en el 21 de partido, 1-0 gana el Betis y de momento pone el guión previsto, pero es verdad que el gol ha cambiado un poquito las cosas, ¿eh? Sí, el Valencia bueno, está un poquito. La pelota para el Betis, se quiere ir Alderete en el cuerpo, ha metido el cuerpo, no ha habido falta. El balón de nuevo para el Betis. Este para Carballo, se ha resbalado Guillamón en dos controles, dos veces y ha perdido ahí la pelota, ¿eh? No, evidentemente, Miguel, con la lluvia caída algo tiene que estar embarrado el campo, porque es imposible, sí, que no lo esté, ¿eh? No, se algo están pasa. Resbalando muchos, ¿eh? No solo mucho. Uno, ¿eh? No digo que se esté, sí, resbalando. Perdona, mucho perdona el campo. La pelota para Fekir, la envía fuera de banda para el Betis. Continúa, One. No, el campo se ve que no está del todo bien, o por lo menos eso parece, no corre la pelota del todo bien. Lo que decías, Manu, sí, el guión es el establecido. Quizá el Valencia ahora un poco más obligado, está jugando algo más en campo el Betis, pero sigue manejando mejor el equipo de Pellegrini, que está llegando bien por fuera y poniendo buenos centros. Y me pasa lo que a ti, veo a los tres centrales desubicados y además dejando mucho espacio a la espalda del centro. Bellerín, la saca la defensa. ¡Qué jugada de Borja Iglesias de tacón a Bellerín! Soler, ha centrado Bellerín atrás, no ha rematado nadie, el rechace ha llegado a Bartra. La pelota de nuevo para el Betis, ahí está Fekir en el pico del área, va a lanzar. No, la pelota rebota en un defensor, vuelve a Fekir, se queda el francés con la pelota, toca para Canales. El Betis continúa jugando cerca de la zona de peligro, ahora retrasa un poco más la pelota, es Carballo el luso, el que toca para Pesela. Pesela a la izquierda, el balón no se va de banda, la controla Alex Moreno. Ahí está Bordalás haciendo otro que se resbala, sobre todo son los jugadores del Valencia. Es lo que se resbala. Cuidado, Carballo. Canales sale Mamardashvili y se queda con la pelota. Se adelantó a la acción de Sergio Canales en ese envío largo. Y hoy el Valencia, que está abusando, Nacho, de ese envío largo, buscando al punta. Y claro, y ahí hay un hombre que está sancionado, que normalmente es el que hacía esa labor. Así es, con Maxi Gómez que no está. Y Guedes tirando un desmarque y otro desmarque, intentando honrar a ese 7 aquí en Sevilla hace un puñado de años, en concreto 23. Miguel, a trabajar. Balón para el Betis. Otra vez el Betis es el que domina aquí en este dúo de narradores. Como la posesión del Betis puede ser en un 65. No, ya sabes. Hoy solo cobras tú, 70-30. Un 10%. Ah, pero voy a saludar. Estoy aquí. Vale, no, pero Salva, venida, ha venido. Sí, cuidado. Uy, cuidado, la pelota la recupera el Valencia. Otra vez se la regala al Betis. ¿Qué? Me lo ha dicho Salva. Dice Miguel, te va a tocar mucho. Nada, hoy, hoy curras tú. Bueno, ahí está la pelota para Canales. Canales ha tocado para Bartra. Bartra le envía el esférico a Carballo. El Betis juega con tranquilidad en esa zona porque no hay presión de los jugadores del Valencia. Está situado el balón a la altura de medios de su propia parcela. Es Pesela. Pesela toca para Bartra. 1-0 gana el Betis. 24 de la primera. El Betis de momento por delante en esta final de la Copa del Rey. Balón para el Valencia. Y recupera después de un error del mejor escribano como es Sergio Canales. La pelota que sale cerca del banquillo de José Bordar, bueno, cerca del banquillo, no, del área técnica. El banquillo está casi en el Guadalquivir. En camas. Bueno, ahí está Fulquier, movimiento de Ilaiz, la baja con algún problema, gira bien, se deshace de dos jugadores béticos con la puntera. Soler, pase de Guillamón para Gallá, ahí puede quedar peligro, el control era todo, no fue bueno del de Pedreguer, se recupera, ahí el lateral, pase en diagonal para Guedes en el lateral del área, ahí está perseguido, pelota para Guillamón, se duerme, la sacó William Carballo, pero monta la contra Canales. Uy, uy. Cómo ha agarrado, pero continúa el juego. La pelota, otro agarrón ahora de Lai Moriba. Ha habido un agarrón claro ahí. Creo que era Alderete el que ha agarrado a Borja Iglesias. El colegiado ahora le llama la atención porque ha evitado que Borja Iglesias sobrepasara su defensa. Hay agarrón y es lo que señala el colegiado. Veo mucho, sufrir mucho, One, al Valencia en las transiciones, ¿eh? Muchísimo. Está muy vertical, muy rápido el Betis. Sí, y muy descolocado, un poco descolocado el Valencia, sobre todo lo decimos en los tres centrales. Estoy contigo, Paulista, no le veo del todo cómodo y están dejando mucho espacio, fíjate, ya no solo a la espalda de los carriles, sino entre ellos. Y ahí el Betis lo está haciendo bien y está jugando, se está jugando mucho más a lo que quiere el Betis, por eso el resultado es justo. Y de momento el Valencia, quizá Guedes, yo es que tan adelantado, sin líneas de pase, creo que pierde parte de su fútbol. Bueno, la pelota se la lleva al Valencia, Salva. Recuperó de Acabí a pies de Juanmi del Decoín. Ahora presiona el Panda, Borja también, el propio Juanmi. Fulquier finalmente toca para Guillamón jugando de espaldas. El control no fue bueno de Fulquier, lo que permite recuperar a Guido para el Betis. Aunque metía ahora la puntera Carlos Soler, pelota rebotada, tiene que proteger de Acabí. Mira, ligera, atención al error. ¡Atención al error! ¡Uy, Borja Iglesias! Ha estado temeroso Borja Iglesias porque salió Mamardashvili. El error tremendo del Valencia en esa entrega. Miraba a la izquierda, atento, ¿eh? Miraba a la derecha, no vine a nadie. No entendemos por qué le envió el esférico, pero hay una diagonal hacia el área, hacia Mamardashvili. No llegó de milagro Borja Iglesias. Las cosas de Yacabí. Es el ABC del fútbol. No puedes hacer eso. No puedes dar un balón a tu portero y dársela al rival. Está rápido, el georgiano, por otra parte. Ahí está la pelota de nuevo para Bartra. Bartra envía el largo. La va a sacar ahora Gabriel Paulista. Balón para el Valencia. Ahí está Fulquier. Tiene más abierto a Carlos Soler, aunque se va buscando la frontal. Continúa Fulquier, bicicleta sobre Alex Moreno. Lo va a tener mal. Ahí está el jugador del Elche, que está completando una temporada extraordinaria. Ha protegido con el cuerpo. Balón para el Betis. Y es que el Betis juega muy abierto. Bartra está muy a la izquierda, Pesela está muy a la derecha, están pegados a los dos laterales y eso evita que el Valencia pues pueda defender bien, ¿no? El juego del conjunto verde y blanco. De momento Gallá nada, tampoco Fulquier está teniendo aporte ofensivo, pero es que los laterales del Betis, Sergio, de hecho de ese lado derecho vino el pase del gol, están muy, muy, muy activos, mucho más protagonismo para ellos. No, el Betis está muy bien. Yo es que en general al Valencia, por supuesto en defensa, pero en casi todas las zonas del campo, lo veo desorientado. Están como fuera, no sé exactamente si hay algún jugador que habitualmente no juega en la posición que lo hace, pero están perdidos, o sea, tienen errores en defensa, tienen errores en el pase. Es verdad que para un equipo que basa un poco el diseño inicial del partido en el control, cuando te meten un gol en los primeros 10 minutos, pues es complicado y con el perfil de futbolistas que tiene le va a ser muy difícil crear. Pero es que yo creo que están fuera y en cambio el Betis súper concentrado, sabiendo muy bien lo que tienen que hacer. Bueno, yo creo que es muy superior el Betis ahora mismo. Otra vez el Betis buscándolo por la banda izquierda. Así es, jugando el equipo de Manuel Pellegrini en el círculo central. Espesel ha tocado a la derecha para Bellerín. Fue el asistente del gol de Borja. Buena jugada ahora para Guido. Ha tocado para el argentino. Está a la derecha. Por allí está Sergio Canales, el capitán del conjunto verde y blanco. Toca para Carballo. Carballo tranquiliza el juego. Está ahí presionado por Hugo Guillamón. Al final la pelota el luso la tiene que entregar atrás a Guido Rodríguez. Este para Pesela. Aplaude Manolo el público del Betis. Sí, el público que está tranquilo, que está disfrutando. Y ojo que viene el Betis de nuevo. Otra vez la pelota para Juanmi, que bien la paró. Quiso hacerle el caño a Diakabi. Al final la pelota la defendió el conjunto valencianista, pero se la vuelve a regalar al Betis, Alba. Sí, ahí está Sergio Canales. Bueno, ahora la acción defensiva de Diakabi, pero bueno, siempre temeroso. Ahí tampoco podía dormirse, pero es que cuando ha tenido tranquilidad, ya hemos visto lo que ha pasado. Temor, mucho temor en Nacho, y bueno, tendrá que espabilar. Hemos visto ya cómo a Patricio Moreno, segundo de Bordalás, ha salido a buscar al primer entrenador a tratar de, bueno, de arreglar este desaguisado de momento. Sí, porque en esta partida de ajedrez que recordaba Sergio Sauca, que el Valencia jugaba con negras, no preveía ese primer movimiento del Betis con el gol. Bueno, ahora buena acción defensiva de Diakabi sobre Álex Moreno. Atención, Soler para Ilaiz. Tiene Pradera por la izquierda, Calla. Tiene Pradera, tiene que dar el pase ya. Atención, Hugo Duro en el mano a mano, puede empatar al Valencia. Que le esperábamos a Ilaiz Moriba. El pase es sensacional. Cuando todo el mundo pensaba que iba a la izquierda para Gallá, fue el balón para Hugo Duro entre líneas, que ante el portero fusiló. Esto no está acabado, va, ni mucho menos. Empata el Valencia. Empata Hugo Duro. Pero habrá que ver si sale en posición correcta o no. Sí, no, no, sí, no, sí. Es gol, es gol. Es gol, es sí. Bueno el gol para el Valencia. Ojo al inicio de la jugada. Carlos Soler hace una maravilla para abrir el balón a Ilaiz. Y luego lo que apunta Nacho, One. Ilaiz Moriba, cuando parecía que el balón estaba cantado a la izquierda para Gallá, no, no, lo mete por el medio. ¡Qué toque del sobrino de Vicente Capitán para levantarla, eh! Sí, la jugada, la contra es buenísima. La defiende mal el Betis, porque defiende a diferentes alturas y por eso habilita a Hugo Duro. Pero la contra es buenísima. El primer toque Soler, luego Ilaiz. Se lo cree el Valencia, One, se lo cree el Valencia. Soler, la banana. Finalmente sacó la defensa del Betis, Álex Moreno. Pelota divide aquí, Dilian Carballo. Recupera, comentaba One. No, no, que la jugada del gol, la contra es lo que planteaba Bordalás con esta manera de jugar. Robar y salir rápido. El desmarque muy bueno de Hugo Duro de fuera adentro, y ahí ha pillado muy abierta y muy descolocada la defensa del Betis. Luego define muy bien, porque el Hugo Duro lo tiene, pica por encima. Bueno, el guión de partido era este, que si el Valencia podía hacer algo era en una contra. Vemos la posición habilitada y luego qué bien pica, qué bien define, no se pone para nada nervioso. No, no, se fantástica la definición. Se buscan centrales que defiendan en los dos equipos, ¿eh? Bueno, es verdad que yo creo, claro, que los dos tienen un problema con la línea defensiva. Desde luego, Valencia, que sí. El Valencia tiene tres y le rematan todo por arriba. Y el Betis, pues parecía eso un latifundio, como digo siempre, ¿no? En el centro, es verdad. Bueno, pues tenemos de nuevo partido. La primera buena llegada para el Valencia, gol. La primera buena llegada para el Betis, gol. Porque en realidad, a pesar del dominio, tampoco habíamos llegado a ver a Mamardashvili. Lo intenta. Es verdad, la de Juanmi, tiene razón. Lo intenta de nuevo el Betis, saliendo casi ahora de campo propio. Ha tocado ahí Álex Moreno para Bartra. El Betis jugando su línea de medios, envía al largo. La típica jugada para Borja Iglesias, despeja la defensa del Valencia. Y es Carlos Soler el que combina de nuevo con Ilaiz, los hombres que fabricaron el gol que finalmente definió Hugo Duro. Diakabi, sector derecho, pelota para Fulquier, el control se la toro, encara Álex Moreno, no se atreve, pelota rebotada, la reventó Germán Petzela. Ahora la lucha de Fekir con Diakabi, metió la puntera el francés que pedía la banda, Nacho. Sí, sí, sí, un Diakabi pues bueno, que metió ahí el balón y bueno, las luchas que siempre tiene Diakabi en todos los partidos. Luego le entra, en fin, se electrocuta ahí con esas protestas. Pero bueno, balón para el Valencia. Ahí está Fulquier. Para Hugo Guillamón, el pase no fue bueno, interceptó Carballo, pelota rotada, Canales, finalmente protegerá Diakabi, de nuevo izquierda, derecha, y ahora bueno, no ha sido... Ahora lo tenía de cara, muy claro. Allá, pero ha mejorado un poco, bueno, no te crees que iba recto. Es terror ver a Diakabi cuando mira a portería, a su portería, y se la va a dar al portero, madre mía. Bueno, recupera el Betis. Ahí está la pelota para Guido Rodríguez, se la lleva el argentino, presionado por Hugo Guillamón, balón para Canales, Canales para Borja, ha metido Gallá la pierna por detrás, pero no ha caído, cuidado Fekir dentro del área, Fekir, va a recortar, recorta, se queda con la pelota, el francés. Codazo, codazo sobre Guillamón. Bueno, pues, y se van a buscar a Hernández Hernández pidiendo algo más, porque el codazo ha sido muy claro, le ha hecho daño en todo el rostro. Cuidado con estas jugadas, pues sí, puede ser avisado, ¿eh? Así si no... es, pero bueno, Hernández Hernández lo ha visto rápido y ha corrido porque no quería oír absolutamente nada de ningún jugador. Cuidado también con Guillamón, que hace poco tuvo una fractura de los huesos propios de la nariz. En principio parece que no es nada. Este es otro de los clásicos, lo decías antes, Manolo, el braceo de Nabil Fekir. Sí, porque le tienen cogida la matrícula ya al francés. Hace muchos gestos con la mano, intenta protegerse y al final impacta en la cara. Y los colegiados pues ya lo tienen más que visto. Bueno, de todas formas, evidentemente los seguidores del Betis están de bajón porque, claro, es que el Betis lo ha hecho todo, el Valencia ha tenido uno. Claro, eso psicológicamente te afecta. Bueno, sí, sí, pero bueno, es que el Valencia tiene hombres arriba muy peligrosos, ¿eh? Es que no pueden desdeñar a Soler, a Guedes, a Hugo Duro, por lo tanto, ahí, pues está, ahí está, otra vez. Ahí está Guillamón abriendo para Gallá, la jugada factoría paterna, la pelota rebota en Bellerín. Claudio Bravo atrapa ese balón que llovía del cielo de Sevilla. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver el codazo de Claudio Bravo sobre Hugo Duro. No, corría Hugo Duro e iba hacia la derecha Bravo con el balón para sacar. Y Hugo Duro se ha colocado detrás de Bravo y por lo tanto es falta de Hugo Duro. Bueno, ahí el colegiado canario. Yo, sí, Asís, antes de ver la repetida, a mí me ha parecido fútbol. Esta es de la que dice One. Nada. Pero bueno, atentos, que a lo mejor ha y aquí Paulista se viene, Nacho, a hablar con el cuarto árbitro. Así es. Bueno, de momento parece que no va a pasar a mayores. Por lo tanto, fútbol en esa búsqueda, como siempre, de Hugo Duro, que es. Trabaja en Klondike buscando el oro. Es fútbol, pero bueno, si te la ahorras tampoco pasa nada. Esto no es fútbol. Para mí no es nada, porque eso no es penalti. Pero también Claudio Bravo se la juega, ¿eh? Si te la ahorras tampoco pasa nada, Manu. Si le ven el movimiento, estoy con Manolo, ¿eh? Porque es verdad que él saca. Hugo Duro le mete primero la mano al balón y luego. No hay nada, es un cuerpeo. El problema, Manu, es cuando empiezas a pitar, porque la de Guedes es parecida a esta. Con Guillamón, sí. Y la pitas porque claro, no significa lo que hubieras pitado esta. Al final muchas veces hay que dejar de contacto y dejarse de que esto es fútbol y que no podemos empezar a pitar cualquier es verdad que Hugo Duro le busca, es verdad que Bravo fútbol, sigue, nada, y no hay y nada punto, porque si empiezas a pitar esto no quiere que se le vaya Hernández Hernández. 36 de la primera, 1-1. Lo intenta de nuevo el Betis. Ahí está Fekir, a ver si entran en juego Fekir y Canales para favorecer el juego del Betis. Ahí está de nuevo. Cae ahora, mete la pierna Hugo Guillamón y falta. Indica la falta al asistente. Y Hugo Duro le protesta al asistente, porque Hugo Duro estaba muy cerca y lo ha visto. Por lo tanto, le habrá dicho cuidado que con ese desplante, Ahora, el partido no es fácil para Hernández Hernández. Él se lo ha complicado desde el minuto 5 con ese listón de la amarilla, pero no está siendo fácil, ¿eh? No, está bien. Bueno, pues cuando leyó lo de Bronco y Copero, pensaba que iban a cooperar, pero no. No. Así. Bueno, pues se va a lanzar la pelota. Está situada pegadito a la banda derecha. Entre la banda y la lateral izquierda del área del Valencia. Va a ser Fekir el hombre que la ponga en movimiento. Antes marcó Borja Iglesias de cabeza, centro de Bellerí. Pero era en carrera, este es a balón parado. El francés preparado para efectuar el lanzamiento. 37 y medio. La pelota para Fekir, lanzamiento. El rechace de la defensa, se lo lleva Fulquier, que golpea alto, balón de nuevo para el Betis. Ahí está Alex Moreno, va a efectuar el lanzamiento desde la banda. Recuerde, Real Betis 1 marcó Borja Iglesias, Valencia 1 marcó Hugo Duro. La pelota es para el Betis. Borja toca para Carballo atrás, este para Canales. El envío para Canales de nuevo, Diakabi ahí está defendiendo, defiende bien Diakabi, la pelota para el Valencia. Pues ahí estuvo bien, ahora el central francés, Canales que recupera su posición, el capitán verde y blanco, mientras hay diálogo de Paulista con Mamardashvili, evidentemente no va a tener ninguna prisa el meta georgiano del Valencia para poner la pelota en juego. A fuego lento es como cocina los partidos el Valencia. Y de bueno, y esta vez pues una vez más le ha salido bien cuando el Betis claramente ha inclinado el campo en todo este primer acto. Zapatazo, pierna izquierda de Mamardashvili para el salto de Hugo Duro. Se impuso Carballo, que pedía la mano. El error ahí de Guillamón. Finalmente la baja Fekir al suelo. Al suelo se fue también Ilaiz Moriba. Falta. Y se comen los jugadores del Valencia, Nacho, Alderete, Gallá, sí, y Carlos Soler. Piden reiteración, reiteración de faltas y alguna cartulina amarilla. Esto va a ser la tónica del partido, como hemos comentado desde el principio, con esa primera cartulina tan tempranera para Gabriel Paulista. A ver, Manolo, mira a tu derecha. ¿Cómo está la grada del Betis? ¿Cómo está esa grada verde y blanca? Pues fría, fría, fría, como el agua que ha caído esta tarde, ¿eh? Muy, muy fría, porque evidentemente es un jarro de eso, de agua fría. El gol que ha recibido el Betis cuando parecía que lo tenía todo controlado. Y todo lo contrario, Nacho, mira a tu izquierda, la grada de color naranja. Así es, el fútbol no es el fútbol champán, pero sí que está en efervescencia la grada del Valencia Club de Fútbol, que ahora anima a su equipo sabiendas de que ese gol puede ser importante. Atención a que de recibió de Fulqué a pura línea de fondo. Metió finalmente la puntera Juanmi Jiménez, el de Coín. Habrá lanzamiento de esquina para el Valencia a la izquierda de Almeta, defendida por Claudio Bravo. Ahora evidentemente miedo en las filas del Betis, que estaba dominando el partido, que había tenido más oportunidades, aunque fueran un par, y finalmente con ese mazazo, esa vaselina de Hugo Duro, ha visto como el equipo blanquinegro igualaba el partido y ahora tiene una nueva oportunidad desde el banderín de córner, ubicado primer en el sector derecho del ataque. Primer del partido, minuto 39, primer saque de esquina del encuentro. Y también era la primera oportunidad del Valencia. Allá va Guedes, junto al Soler, lanzamiento directo, corto, lo sacó la defensa del Betis, no llega Ilaiz Moriba, pero va a quedar el esférico para un José Luis Gallá que deja correr el mismo para que salga por línea de banda. Salva, un Valencia que ha cambiado de lanzador de los córner, normalmente era el chino Soler, y este lo ha acabado ejecutando Gonzalo Guedes. Pues bueno, por ahí está ese dato. Le comenta Nacho Andreu esa modificación a la hora de ejecutar los córners, las jugadas a balón parado. Y ahora Ilaiz Moriba es el que protegía el esférico, jugando de espaldas, presionando Guido Rodríguez. Finalmente se apoyó en Gallá, oxigena la divisoria para Alderete. Y este envía a la frontal, donde sale Mamardashvili a golpear, pierna izquierda. Envío largo para el salto de Hugo Duro. Se impuso ahí finalmente Petzela. Recupera Canales para el Betis. Que hace rato, Miguel, que no tiene una posesión larga, ¿eh?, como las del inicio del partido. Sí, por eso estoy escuchando a Salva, de ahí que es el Valencia el que tiene el poder de la pelota. Otra vez la eso regala. Marca la posesión. Sí, sí, no, sí, que es. Estudios, ¿eh? Esto no era lo previsto, ¿eh? Los últimos 10 minutos, desde el gol, bueno, voy a hacer una obviedad, pero es que el gol le ha sentado muy bien al Valencia, muy mal al Betis, Miguel. No, el efecto. Sí, ahora ya le voy a pagar un poquito más a Salva. Sí, es verdad, tienes razón. Sí. No hay vale, conexión. Por lo menos que tenga yo pa'l bocata. No hay conexión hoy en el Betis, Marolo, entre Canales y Fekir. No. Hay mucho parón en el juego, no están coordinados. Y no veo al Betis en el centro del campo como en anteriores ocasiones. No, Miguel, porque cuando tiene que bajar tanto Fekir a recibir, cuando tiene que bajar tantos Canales a recibir, pero bueno, Canales es que Fekir todavía la toca. Canales está desaparecido y eso es muy grave para el Betis. Bueno, pues la pelota de nuevo la envía. Creo que ha sido Hugo Duro. La pelota fuera de banda a favor del conjunto verde y blanco. La saca Bellerín para Carballo para Fekir, la pierde Fekir, otra vez la recupera el Betis, otra vez el francés, toca para Canales, ahí estaba cerca el cántabro, se viene al centro, en horizontal corriendo, la pelota la mete para Juanmi, la ha sacado ahora Fulquier, el balón para el Valencia. Y finalmente fue Gallá el que tocó para Carlos Soler en el sector derecho, el envío de nuevo para Hugo Duro, la pide Guedes solo, de todas formas me pareció estar por delante, sí, del balón. Es que pudo haber falta sobre Petzela, se queja de eso el argentino, pero al final el colegiado no lo ha señalado. Cuidado, ahora la pelota a la contra para el Betis, se le va Canales corre por delante, tiene Paulista, Canales se ve al centro, lanza al palo. Otra vez aquí, en la pelota acá en el área, Borja Iglesias, no ha habido nada, balón al palo del Real Betis. La pelota de nuevo para el Moreno, este para Juanmi, no sale el balón, el escénico se lo queda al Betis. Ahí está el de Coín, toca para Carballo, el balón otra vez jugado por el Betis en la línea de medios del Valencia. Toca Borja Iglesias, no la controla, cae Juanmi, dice el árbitro que no ha habido nada, se la lleva Guido, ahí está Soler, la pelota para Guedes. Le apareció el rebote, el portugués aguanta la tarascada, finalmente dobla para Gallá, emparejado con Bellerín, que es el que corta la pelota, rebota, se endulza en Canales, tiene suerte, ahí el cántabro y cruza la divisoria. Ahí está de nuevo Canales jugando, avanzando metro, la pelota a la derecha para Bellerín, se la pide Fekir, toca para Fekir, el francés que la controla, no ve venir, en este caso a Gallá, se lleva la pelota al Valencia. Y Lais Moriba, sector izquierdo, envío largo, la entrega para el Betis Pechela, a trabajar, Miguel. Bueno, varias cosas. El Valencia ha tenido una contra para hacer el segundo buenísima, falla Hugo Duro en el pase y en esa contra de la contra, Canales al palo, ojo al Betis. Ahí está Bellerín de nuevo, se mete en el área, cae, cuidado, ha caído Bellerín. Yo creo que ha habido contacto en los brazos, no de piernas, muy en leve. Los brazos, pero yo creo que se ha tirado un poco porque muy leve, De todas formas, cuidado que se lo ha podido jugar, ¿eh? No, Estadio no. Olímpico, piscina olímpica. No, el control ha sido largo y se ha dado cuenta de que no podía llegar al balón y se ha tirado. Yo creo que se ha tirado, vamos. Pero bueno, Miguel, se lo combinó el jugador valencianista. Pero se le va, yo creo que es que se le va. Él ve que no va a llegar porque el balón está ya muy pegadito a la línea de fondo y bueno. Ante el mínimo contacto yo creo que se deja caer. Bueno, pues quedan 30 segundos más lo que añada Hernández Hernández. Bueno, pues el Valencia que va a tratar después de ese último reón del Betis de llegar a la orilla del descanso. Estaremos atentos a la prolongación, tanto Manolo como Nacho. Ahí el zapatazo algo defectuoso de Mamar Dasvili. No fue bueno para Gallá, aunque impulsó el jugador del Betis. La pelota será para el Valencia en terreno verde y blanco en ese sector izquierdo del ataque. Estamos a 20 segundos de que el cuarto árbitro marque la prolongación. No tiene prisa, evidentemente. Algún minuto va a dar, porque si no, no estaría ahí con el cartelón. Pues como lo que han marcado uno. Buen indicio, señor. ¿Qué? Ahí está Mamar Dasvili. Aplaude la afición del Valencia. Golpeó pierna izquierda. Dos. Buscando Hugo Duro. Dos. Comentado Nacho. Buscaba con la testa Guedes, que estaba en posición adelantada. El balón es para el Betis. Por tanto, sacará desde esa zona de la lateral derecha de. El terreno verde y blanco va a ser Guido Rodríguez, el hombre que la ponga en movimiento. Le quedan, por tanto, a estos 1 minuto 45 segundos. Se van a ir con ese marcador que ya dijo Emilio Arroyo, ¿no? El 1-1. El 1-1. Miguel, no sea malicioso. No. Que queda toda la segunda parte. No, es que lo dijo Emilio. Sí, lo dijo. Y el Faruguía. Faruguía, ya tengo aquí el hombre. En la segunda parte podéis descansar. Arroyo, sí. Me ha venido Manolo con una camiseta con tu cara. Faro y guía. Totalmente. Increíble. Un fenómeno. Perdona la pelota para el Betis. El esférico para Canales de nuevo, que ha enviado un balón al palo. Ahí está tocando el cántabro. Tiene que enviar atrás. Guido a la derecha para Bellerín. Más o menos como cuando fue el gol. La saca ahora perfectamente al derete. El balón es para el Valencia. Falta. Fue la falta de Mar Bartra, ese empujón sobre Gonzalo Guedes, que trataba de recibir de espalda y ahora sí que le va a meter cloroformo al esférico. Georgi Mamar Dasvili, tranquilamente, bota al esférico como si fuese a lanzar tiros libres. Esto lo podía narrar Nacho Andrés. Es casi más básquet, sí señor. Ahí va, quiere el Valencia que esta sea la última jugada de la primera parte y me da que, como no soy de mucha prisa, lo va a ser. Balón en largo para Mamar Dasvili. Buscó a Ilaix Moriba emparejado con Bellerín, tocó con la testa, finalmente la reventó Germán Pechela, la pelota que baja del cielo de Sevilla para la pugna de Gallá con Canales, ahí están los excompañeros, finalmente la pelota falta. Será para el Betis. Falta, creo yo, que ha señalado el asistente a favor del conjunto verde y blanco, va a tener por delante 20 segundos. Pues o se da prisa o… Sí, se está tendido Canales, no era Borja Iglesias, el hombre que estaba tendido, se levanta ya el gallego, por tanto, última jugada del partido para el Real Betis Balompié. Se coloca Hugo Duro por delante de la pelota, le dice el árbitro que retrase su posición, va a ser Canales el que la ponga en juego, pero la defensa del Valencia se ha adelantado mucho, por lo tanto, están lejos de la portería, el saque ha tocado perfectamente Diakabí y terminó la primera parte en el Estadio de la Cartuja de esta final de la Copa del Rey con el marcador de Real Betis Balompié 1, marcó Borja Iglesias, Valencia 1, marcó Hugo Duro. ¿Cómo se retiran los jugadores del Betis, Manolo? Pues fíjate, como si hubieran perdido esta primera mitad, este primer choque de esta final, pues así se retiran con cabezas bajas y la afición muy, muy fría. Hay que ver, Manu, cómo cambia el fútbol en nada, ¿eh? Estos se han lo del Betis igual es que se han mojado, como yo esta tarde. Nacho y los del Valencia, un poco todo lo contrario, con esa sensación de haber acabado casi mejor, a pesar del balón al palo, esta primera parte. Así es, con la energía que le reclama Pepe Bordalás y con un paulista que ha ido ido a hablar con Hernández Hernández reclamando alguna jugada. Todavía pues rasca en el jugador paulista la acción de la cartulina amarilla que le está condicionando en defensa. El último en ganar el túnel de vestuarios es el guardameta del Betis. Bueno, pues 1-1, ya lo anticipó nuestro faro y guía Emilio Javier Arroyo, 1-1 al descanso. En realidad la primera parte que ha tenido dos partes. One, empiezo contigo. El Betis con su propuesta, con el dominio, fue mejor, se adelantó. Y yo creo que ya ha tenido al Valencia contra las cuerdas, pero un error en el balance defensivo, un muy buen contraataque del Valencia, llega el empate y toda la segunda parte de esta primera parte ha sido para el equipo de Bordalás. Sí, yo creo que exceptuando el balón al palo ese, que es una ocasión clarísima. Sí, en realidad incluso, las tres ocasiones, los goles y eso. Pero incluso en ese balón al palo ya se juega más lo que quiere el Valencia, porque si te fijas, viene de dos contras de partido poco controlado, que eso le beneficia más al Valencia. Justo en la anterior al palo, el Valencia tiene la contra ideal para hacer el 1-2, en ese 2-1 que marraron. Bueno, se jugó más a lo que quería el Betis esa primera media hora, de tener la pelota, de manejar. Es cierto que tampoco con excesivas ocasiones, pero sí las suficientes, además del gol, aquí a Juanmi, aquel error de Diakabi, que casi Borja Iglesias. Bueno, se veía muy metido al Betis, mucho más que al Valencia, y el Valencia esperaba eso, su contra. El error del Betis, el robar y dos buenos pases, los consiguió con Soler y Likes. Y esa ruptura a la espalda entre centrales, que estaban muy dormidos, es verdad, del Betis, de Hugo Duro, ahí vino el empate y a partir de ahí hasta más cómodo el Valencia en despejes, en segundas jugadas, en que no pase mucho, se mueve mejor que el Betis. Y ahí al Betis le ha costado a pesar del tiro al palo, pero esa contra del Valencia también pudo ser. Bueno, el partido está siendo un poquito lo que esperábamos. Quizá está faltando alguna llegada más por ambos bandos, ver un poco más a los porteros, pero cuesta sobre todo al Valencia, porque solo es en transiciones rápidas y no hemos visto lo mejor de Guedes, tampoco lo mejor de Canales y de Fekir en el Betis. Quizá a los puntos yo creo que el Betis ha hecho un poco más. Y si pensamos en lo siguiente, si el Betis entra en este juego de despejar, de toma y daca, de que para nuestros oyentes, de que se oiga lo mismo a Salva que a Miguel, ahí el Valencia se mueve mejor. Sergio, en realidad yo creo que no está siendo un mal partido, que hemos tenido dos goles. Ojo, bueno, Duato, las estadísticas también aclaran que tiros, tampoco hemos tenido mucho más. Bueno, remates del Valencia 1, del Betis 4, entre ellos el cabezazo de Juanmi, el balón al palo, además del gol de Borja Iglesias, posesión 70-30, o sea que a pesar de la reacción final del Valencia, todavía en posesión manda el Betis, y muchas faltas, 10 ha hecho el Valencia, 6 ha hecho el Betis, así que 16 faltas en esta primera mitad. Que digo, Sergio, que a pesar de todo esto, esto es una final. Si esto fuera un partido de liga, igual estábamos diciendo a ver si mejora un poquito. Pero claro, también se nota, me temo que a medida que nos acerquemos al final, ese control, ese saber que te la juegas en cada jugada, pues puede marcar un poco. Sí, bueno, yo creo que en general ha habido bastante tensión en el partido, quizá provocado porque bueno, por los errores de los dos equipos en defensa, que es muy curioso que ha habido pocas ocasiones, pero hay una sensación de fragilidad, tanto la defensa del Betis como la del Valencia, ¿no? Luego yo creo que el árbitro no ha sabido interpretar bien el partido, y aunque hay deportividad entre los jugadores, pero da la sensación como que no tiene autoridad el árbitro sobre ellos y le están protestando un montón de jugadas que la mayoría de ellas no van a ninguna parte, ¿no? Muy de acuerdo contigo en que ha habido dos partidos dentro del mismo. Y luego lo que también yo creo es que están triunfando, están destacando más los errores que los aciertos globalmente. Es decir, están actuando más los jugadores con menos peso en la capacidad ofensiva que los que tienen más en los dos equipos. Y está habiendo errores porque realmente los que más están tocando la pelota son los jugadores menos dotados. Muchos del Valencia en defensa, y las pocas veces que hemos visto en acción a Fekir, a Soler, a Guedes y tal, ha habido mucho peligro, pero es que han entrado muy pocas veces en contacto con la pelota. hemos nombrado más a los Diacabís que a los Guedes. Claro, claro, exactamente. Hemos nombrado más a los William Carballos que a los Canales. Y fíjate que las pocas veces que han entrado en contacto con la pelota han creado peligro. Es decir, contra del Valencia es perfecta y la inicia Soler con el Aix y luego resuelve Hugo Duro, brillante. En el Betis lo mismo, con el balón con el exterior de Fekir, el centro de Bellerín y Borja. Y luego Canales, de las pocas pelotas que ha tocado, la ha mandado al palo, ¿no? Entonces, el problema es que están entrando poco en juego los buenos y están jugando, con mucho respeto para todos, ¿eh? Y están jugando mucho la pelota los menos buenos. Bueno, pues a ver qué nos depara la segunda parte de Arroyo. ¿Algún comentario estelar? No, yo creo que está todo dicho. Lo que hemos comentado, han fallado sobre todo en defensa y mucho mejor el Betis, que ha empezado tocando por ambas bandas y llegando muy bien. Y vamos a ver el gol, si en la segunda parte no le acaba penalizando el que ha recibido. Bueno, pues en unos minutitos volvemos con la segunda parte. Nos vamos al descanso con 1-1. Y cuando faltan apenas 4 minutos para llegar a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, hacemos un alto en esta tarde, noche, casi ya madrugada dentro de muy poco, de Copa, de la final de Copa aquí en Tablero. Ya está con nosotros de nuevo Daniel Jiménez para contarnos las principales noticias de este sábado. Dani, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues empezamos con la reunión prevista para mañana por la mañana entre los gobiernos central y catalán en el Palau de la Generalitat. Abordarán el presunto espionaje entre 2017 y 2020 a más de medio centenar de políticos que ha tensado las relaciones entre las dos administraciones. El primer secretario del PSC, líder de la oposición en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que el gobierno de España no espía, dialoga. Para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no es suficiente. Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Pues bien, hoy en Cataluña se ha celebrado el tradicional San Jordi, esta vez pasado por agua. Un día para regalar rosas y libros. Toda la familia, nietas, hijas y demás, recorrer Ramblas, Rambla Cataluña y todos los puestos de flores y libros. Todo esto de libros con el amor y la cultura, me encanta. Me gusta porque es una tradición muy bonita de regalar rosas y libros. Y tenemos que hablar de nuevo del coronavirus porque la incidencia ha subido después de la Semana Santa. Se sitúa en 555 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años. De momento suben de forma leve los ingresos en planta, aún por debajo del 5%. Baja la ocupación en cuidados intensivos, en la mayoría de los territorios con una media del 3,7%. Asturias y Cantabria se plantean volver a aplicar medidas de contención. En Andalucía piden la cuarta dosis para los mayores de 60. Así lo explica Martín Durán, de la Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores. Que la única solución es la inyección de la cuarta dosis y no se puede estar esperando, como dice el Ministerio, a principios de mayo. Fuera de nuestras fronteras, Francia ha comenzado a decidir por la diferencia horaria los territorios franceses fuera del continente, las islas cercanas a Canadá o en el Caribe, votan un día antes que la Francia metropolitana. Este sábado ha sido jornada de reflexión en la que no se ha visto públicamente a los dos líderes, sin perder de vista el último sondeo con ventaja para Macron. Nos da todos los detalles Antonio Delgado, corresponsal en París. Como en 2017, Francia elige, está eligiendo ya, entre dos opciones muy distintas para gobernar el país, el liberal europeísta Macron o la nacionalista radical Le Pen. Al igual que entonces, Macron es favorito en los sondeos. Sería una sorpresa enorme que el presidente no fuera mañana reelegido. Pero la diferencia entre los dos es mucho menor que hace 5 años. Francia está votando en un contexto en que la extrema derecha parece ya un actor normal del sistema político, el principal partido de oposición. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado esta tarde que se retirará de las conversaciones de paz en caso de que Rusia celebre un referéndum en la ocupada Jersón, en el sur del país, y de que las tropas rusas acaben con los defensores de la sitiada Mariúpol. Lo ha dicho en una rueda de prensa en una estación del metro de Kiev. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованій. Un pseudo referéndum así demostraría que todas estas sesiones de los grupos diplomáticos son una ficción y un teatro político, según ha añadido el presidente ucraniano. Los ocupantes rusos tienen intención de celebrar un referéndum sobre la creación de una prorrusa República Popular de Jersón en el sur de Ucrania que podría celebrarse el próximo 27 de abril. Más cuestiones de la actualidad. 146,95 euros el megavatio hora. Ese es el precio de la electricidad en el mercado mayorista para mañana. Desde el Partido Popular, su coordinador general, Elías Bendodo, le sigue reclamando al gobierno una bajada impositiva para un bien de primera necesidad como es la energía. Una bajada temporal, ¿sí? Entendemos que hay que sostener los ingresos del Estado, pero es necesario. Temporal, inmediata, del IVA al 4% en la luz y en el gas. El precio de la electricidad mañana es un 70% más que el fijado para hoy, la segunda jornada con el precio más bajo en lo que llevamos de año. Receta esta de la bajada de impuestos, rechazada no solo por el gobierno, también por el secretario general de Comisiones Obreras. Para Unai Sordo, su aplicación desembocaría en una intervención externa de nuestro país. Se está pidiendo un enorme esfuerzo de los recursos públicos y eso es totalmente incompatible con la bajada de impuestos y con la bajada generalizada de impuestos. Si España acomete esa política, España se meterá en una situación de intervención externa en menos de un lustro. Y acabamos contando que la Unión Europea ha dado hoy un paso para combatir la ilegalidad y la desinformación en Internet. Gigantes tecnológicos como Google tendrán que analizar sus contenidos y reducirlos si perjudican los derechos fundamentales, la seguridad o bien favorecen algún tipo de violencia. Deberán actuar o bien enfrentarse a multas. Pues van a tener que trabajar mucho, muchísimo, porque ya sabemos que el control de la información a través de Internet siempre es complicado y siempre tiene muchísimos matices, muchas aristas. Dani, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Radio Nacional de España, la que quieres. Es posible encontrar antiguos palacios, tumbas y tesoros perdidos con el poder de la mente o con la hipnosis. Espacio en blanco. Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en un programa que hemos titulado Arqueología Psíquica. Espacio en blanco con Miguel Blanco. Un tema apasionante te espera en tu cita con el misterio. Espacio en blanco, el lugar donde todo se hace posible. Aquí, en Radio Nacional. La madrugada del sábado al domingo a las 2. La 1 en Canarias. RTV. La que quieres. No me atrevo, no sé si hay mucha gente que esté acertando la porra. De momento, hasta ahora de la noche, sería 1-1. Le pedíamos a los oyentes su pronóstico para participar en el sorteo de tablero y paradores. Y como verás, me he portado bien. No he cantado, que no quiero que os llueva más. Gracias, por favor, quiero que no sabes qué más. Frío estoy pasando. Entonces me he callado, ya han hecho el trabajo Alaska y Mario. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Oye, Martínez, ya hemos cerrado las apuestas. Ya nadie más puede participar en la porra, pero vamos a escuchar los últimos resultados que han dejado los oyentes en nuestro número de WhatsApp. Mi resultado para el partido de hoy es Betis 3, Valencia 1. 2-1 a favor del Betis. Valencia 3, Betis 1. Va a ganar el Betis 3, 1 al Valencia. Bueno, ahí como lo ve Martínez, la gente muy optimista con el Betis. De momento todos esos todavía tienen opciones de entrar en el sorteo, ¿eh? Sí. De momento todo el mundo apostaba por goles de los dos equipos, eso se ha cumplido. Así que ahí está, ya está nuestra encuesta, nuestra porra cerrada. Al final de este Real Betis-Valencia diremos el ganador cuando sepamos el resultado definitivo. Pero oye, nos pueden seguir escribiendo sobre lo que piensan del partido, lo que está dando de sí. Ya saben, en nuestro Twitter, tablero-RNE, o mandándonos un WhatsApp, un mensaje de voz a nuestro número, el 636-616661. Pues todavía podéis decir lo que queráis. Participar ya en la porra, ¿no? Que estamos en el descanso. Gracias, Javi. 11:04 de la noche, 10:04 en Canarias. Tablero deportivo, estamos en el descanso de la final de Copa 1-1. Y mientras suena Sebastián Yatra aquí en el Estadio de la Cartuja, que es alguien que a Arroyo le gusta muchísimo, vamos a recordar otras cosas, como por ejemplo marcadores del día en segunda división: Real Sociedad B 2, Amorebieta 1, Cartagena 3, Girona 0, Fuenlabrada 2, Ponferradina 3 y Málaga 1, Eibar 3. En fútbol internacional, Arroyo, creo que tenemos campeón en Francia. Sí, señor, el Paris Saint-Germain, que ha empatado 1 frente al Lens. Ha sido suficiente el solitario tanto de Leo Messi en el minuto 68 de partido. Y esto le da el décimo título liguero al Paris Saint-Germain. Y Messi se coloca a 3 de ser el hombre más laureado de la historia. A 3 porque Dani Alves suma 42. no ha sido el único campeón, porque antes en Alemania el Bayern de Múnich le ha ganado 3-1 al Dortmund y también ha conseguido proclamarse campeón de la Bundesliga. Oh, bueno, eso en fútbol, pero es que además el día está tremendo. Tenemos muchos otros deportes, Duato, por ejemplo. Marcadores en la Liga ACB de baloncesto. Eso es, han terminado ya todos los partidos programados para este sábado. Casademont Zaragoza se ha impuesto en la cancha del Breogán. Breogán 82, Casademont Zaragoza 85. Y el Juventud de Badalona ha derrotado a Unicaja de Málaga. Juventud 76, Unicaja 70. Antes, Valencia 97, Fuenlabrada 79. Con esta victoria, Valencia Basket se asegura ya plaza de playoff. Y Bilbao Basket 78, UCAM Murcia 77. Eso en baloncesto, pero es que además el día tiene Fórmula 1, tiene tenis. Bueno, tenis, a ver, tenis ha tenido más bien poco tenis. Ha tenido más lluvia que tenis en el Godó. Ha llovido otra vez en el Godó, así que se han tenido que interrumpir las semifinales, que se pasan a mañana domingo. En la semi entre Carlos Alcaraz y el australiano de Miñor, dos juegos iguales en el primer set, mismo marcador, dos juegos iguales del primer set. En la otra semi entre Pablo Carreño y el argentino Schwarman. Como digo, los partidos se jugarán mañana domingo. Además, en Fórmula 1, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, pole para Verstappen, Carlos Sainz cuarto, Fernando Alonso noveno, la carrera mañana a las 3 de la tarde. Y en el Gran Premio de Portugal de motociclismo, pole para Zarco en MotoGP, acompañado de Joan Mir y Aleix Espargaró en las primeras posiciones, noveno Marc Márquez, la carrera mañana a las 2 de la tarde. Volvemos a la final de Copa, 6 minutos pasan de las 11 de la noche, de las 10 en Canarias, tablero deportivo, Radio Nacional de España, desde este estadio de la Cartuja. Volvemos para vivir la segunda parte. De momento 1-1, los goles del Panda y de Hugo Duro. Vamos a ver si hay algún cambio en alguno de los dos equipos. Miguel Salva, que han tardado, por cierto, el Valencia ha tardado un poquito en salir, ¿eh? El Betis ha salido, sí, antes. Yo creía que iba a volver a salir Vaquerizo y Alaska, pero sí, no, al final ha salido. No ha sido para tanto. ¿Algún cambio en alguno de los dos equipos? En el Valencia ninguno, Nacho. Ningún cambio, que han estado calentando todos en el descanso. Y en el Betis tampoco, ¿verdad, Manolo? Tampoco, ningún cambio. Pues va a sacar el Valencia en esta segunda parte. 1-1, 45 minutos o más para saber si será la novena Copa del Rey para el Valencia o será la tercera para el Real Betis Balompié. Va a sacar el Valencia, Salva. Ahí está Gonzalo Guedes preparado para poner la pelota en juego. Hernández que mira el crono. Arranca la segunda parte. Buscó la posición de Omar Alderete. Pierna zurda. Envío largo. ¿Para quién? Para Ned, porque cortó el Betis. Impulsa de nuevo Alderete. La pelota va a quedar para Fulquier con el exterior. Ahora el que impulsa con la testa es la defensa bética, en concreto Marc Bartra, pero ya se la queda el Betis. El balón para Bartra, toca Bartra con la pierna derecha, despeja Diakabi, otra vez para Canales para Paulista. Paulista se apoya en Fulquier, pases rasos, sector derecho del ataque, para Guedes jugando de espaldas, se trastabilló ante la pugna del jugador herbético. Carballo deja pasar. Y falta. Falta, creo que ha sido Hugo Guillamón el que ha agarrado a Carballo, por lo tanto balón para el Real Betis Balompié, a la altura de su línea de medios, más cerca del círculo central. Y cuidado que se preparan los Beatles, que Brian Hill, que sale a calentar la banda del Valencia. El Betis juega de nuevo por medio de Guido Rodríguez, toca para Pesela. Pesela mirando dónde enviar la pelota, lo hace para Bartra. En horizontal este Alex Moreno, Bartra en largo, otra vez que cae Borja Iglesias. Se ha lanzado Borja Iglesias al suelo. Habrá tenido otro contacto con Gabriel Paulista. La pelota para Alex Moreno, toca Alex Moreno, la envía fuera de banda, balón para el Valencia. Bueno, y Paulista una vez y otra haciendo aspavientos, pero atención también porque se va a echar al suelo, Nacho. Cuidado, alarma, alarma, sí. Alarma en el Valencia. Lo está diciendo, creo que está estirando ahora Paulista, pero le pide un momentín al árbitro para no, estirar. Le dice Paulista al árbitro que ha sido en el choque pugna con Borja. En la pugna con Borja, que sale dolorido. Esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico de Paulista. Decir, sí. Esto está entre los greatest hits de Paulista, lo de estar ahí ahora un ratito. Bueno, tiene de nuevo Pradera, José Luis Gaya, encima Bellerín. El pase a la otra esquina del área para el salto de Gonzalo Guedes con Alex Moreno. Protege a Carlos Soler finalmente, el que punaba. Balón que revienta la defensa del Betis, aunque lo baja Guillamón para Carlos Soler. Ahí está el centro para nadie. Con algún problema, Petzela tiene que reventarla. Claudio Bravo. Envía en largo el guardameta chileno del Betis. Es Alderete. La regala. No llega Canales. Otra vez vuelve la pelota a poder del Valencia. Gaya buscando Goduro dentro del área. El control será todo. Lo empuja Marc Bartra. Finalmente saca la defensa del Betis. Betis, jueguen, jueguen, dice Hernández, Hernández va a Berlano, saque de banda. Bueno, saque de banda, pero yo creo que va a entrar el VAR, que el VAR tiene que decir algo. Se levanta muy rápido Hugo Duro. Se levanta muy rápido, sí. Él continúa la jugada. En otras ocasiones protesta y más. Y yo creo que para mí nada. Contacto hay, pero el empujón da la sensación de que no hay. Insisto, es fugaz lo que está Hugo Duro en el suelo. Y esas acciones son de tirón de orejas para el jugador, porque tiene una ocasión pintiparada, digamos, nada, bastante positiva. No, después de ver la repetición. Fútbol, si hay, si chocan, se meten, se caen, se levanta, fútbol, siga. Y no tenemos que entrar a cualquier jugada que entre el VAR. Hemos dicho a cosas muy clara, nada, esto no es nada, sigan, puede. No, no, y además insisto, es que él se levanta y él lo hace, no, muy noble, muy bien. Nada, nada. Bueno, pero falta en perpendicular a la esquina del área, sector izquierdo del ataque, pedido la cal para el Valencia. Bordalás dando órdenes, preparado para el golpeo. Carlos Soler, parece que es finalmente Juanmi el único hombre que hace barrera en el Betis. Han subido las torres, los centrales, Yacabí, Alderete, Paulista, queda la frontal Guillamón, también Guedes para un posible rechace. Finalmente Gallá también se aproxima a la frontal, golpeó pierna derecha de Carlos Soler, pelota al punto de penalti, la sacó el Panda en tareas defensivas y atención a ese envío. Que queda finalmente para el hombre más retrasado del Valencia, Fulquier, que mete la directa. Tiene en la derecha Guedes, ahí está Gonzalo Guedes en cara a Alex Moreno. Pelota de nuevo para Fulquier, puede meter el centro, tapa Carballo, pelota rebotada. Saque de portería. Porque pegó en última instancia en Dimitri Fulquier. El Valencia que sigue un poco con la tónica del final de la primera parte, ha salido un poquito más arriba de lo que salió al inicio del partido. Va a sacar Claudio Bravo, la saca dentro del área, Miguel. El balón para Pesela, el Betis tiene que tocar más la pelota, tiene que tener el poder. No sabe jugar si no es de esa forma, con esa filosofía, y de ahí que esté teniendo problemas porque su rival hoy está apretando mucho. El esférico para Pesela, toca Pesela, pegadito a la banda está Bellerín, la quiere parar con el pecho, se le va. El esférico fuera de banda para el Valencia de nuevo. Ahí está, están aplaudiendo ahí Fekir y Canales a sus jugadores, a sus compañeros. Pero de momento el balón es para el Valencia. Es que lo que le ha pasado al Betis es que se ha sentido el miedo y el Valencia se ha envalentonado. Sí. Y es lo que estamos viendo en este reflejo de la segunda mitad de cómo y se va a asustar más porque Carlos Soler mete el balón a la derecha para Fulquier, lateral del área, puede meter en el centro, se le fue el control, mano cambiada de Claudio Bravo, la revienta Bellerín. La pelota otra vez para Valencia, Alderete. Parece atreverse, Gallá deja pasar, Guedes, Guedes para Gallá, puede poner el segundo, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano de Claudio Bravo, Hugo Duro venía en carrera y la echó por encima. La echó por encima porque prácticamente se la encontró, Miguel. Eso es lo que te iba a decir. Y yo creo que se la encontró más que querer golpear. Vaya ocasión para el Valencia. La ha sacado Claudio Bravo, que había hecho yo creo que la salida anterior una un poquito rara. Pero yo creo que soluciona ahora la papeleta y luego se la encuentra Hugo Duro. One, la ocasión inmejorable para hacer el segundo. Sí, buenísima la llegada de Gallá. La mano no es nada mala de Bravo yendo abajo y se la come Hugo Duro porque viene en carrera y no le da tiempo. Pero incluso así está a punto de marcar. Ha iniciado mucho mejor el Valencia. El Betis desubicado. Yo creo que el Betis debería incluso intentar cambiar de posición a Canales y Fekir, porque Fekir por fuera es muy habilidoso, puede hacer cosas, pero es que Canales está totalmente aislado del juego y eso es perder un jugador muy importante para el Betis. Va a sacar Bellerín, se cumple ya el minuto 6 de la segunda parte, siguen empatados a 1 el Betis y el Valencia. La pelota la envía fuera de banda Hugo Guillamón, el esférico es para el conjunto verde y blanco. Ahí están las aficiones, sobre todo el Valencia, animando. Y Salva, que no se entera absolutamente de nada por este ruido que hacen sus aficionados. La pelota para Fekir, que bien se ha ido Fekir. El recorte. Uy, se ha resbalado Fekir. La pelota para el Valencia, pero otra vez la despeja y se la regala al Betis. Es Willy Carballo. Este va a tocar atrás para Germán Pesela, para recuperar posiciones todos sus compañeros. El argentino más atrás para el chileno Claudio Bravo, que anteriormente metió esa mano cambiada para evitar que el balón iba para un delantero de, no sé si era Hugo Duro, con un marcador del conjunto bético. Pero las dos acciones del chileno muy buenas, ¿eh? De forma consecutiva. Yo creo que sí, ha evitado la jugada del Valencia, el esférico para Pesela, toca con la pierna derecha, entrega mal por lo tanto a Fekir, el argentino, balón para el equipo valenciano. Cada error en el pase ahora del Betis, algo temeroso, es celebrado Nacho por la afición del Valencia que se embalantona, es el estilo. Sí, porque es la batalla psicológica de los de Pepe Bordalás, pues luchando cada balón y cada batalla conseguida en esas mini batallas que hay en el juego, pues es celebrada como una victoria. Va a sacar de banda Héctor Bellerín, situado a la altura del banquillo de Bordalás, que está dando indicaciones a sus jugadores, envía el largo. Fekir, que para la pelota, se la lleva Gaya. Gaya buscando Goduro, metió el pie Germán Pesé, la pelota rebotada, se la queda Bellerín porque se fue el suelo y Lais. Ahí está jugando Guido Rodríguez para Carballo, Carballo para Bellerín, se da la vuelta, se queda con la pelota, le ha entrado por detrás Hugo Duro, se va a quedar el jugador catalán del Betis, la pelota la toca para Bartra, este para Ale Moreno, Ale Moreno quiere regatear a Fulquier, se la lleva al Valencia. Y no puede, quiere doblar, Carlos Soler, está por delante, traza la diagonal Fulquier, Fulquier para Guedes, Guedes para Soler, ahí está el Valencia, pase desde el lateral del área. Lo que ha fallado Ilaiz, hizo un gesto rarísimo, echó el cuerpo encorvado para rematar con el interior y bueno, ya vimos lo que salió, Nacho. Sí, está pasando demasiado tiempo con Diakabi, en una jugada preciosa del Valencia, en una contra extraordinaria por parte derecha con la combinación de Guedes y Soler. Ilaiz estaba para rematar, yo creo que estaba un poquito más adelantado de lo que debería para realizar un buen remate. Al final, otra ocasión de ataque en las contras del Valencia. Y muy bien Dimitri Fulquier, subiendo con una potencia tremenda. La verdad es que la banda derecha del Valencia está siendo casi más protagonista que la izquierda con Gaya. Es raro. Es una maravilla, Manu, ¿eh? Sí. Centro, fíjate que yo creo que Ilaiz es que se equivoca porque es o rematar de culo, incluso de cabeza, porque le pide llegando, quiere acomodársela para la derecha. Duda, y luego, yo creo que no sabe qué hacer. Claro, eso es. Pero era bastante claro. No es que faltó la guinda, es que rompió la tarta. Bueno, juega el Betis. Parece que le falta la fe algunas veces, ¿no? Porque estaba siendo mejor y llegó el gol del Valencia y ha desaparecido prácticamente. Es que el Betis no está liberado, Emilio. Es que el Betis tiene un contrincante que lo mantiene así encorsetado y no está jugando con esa libertad que lo viene haciendo. Y yo creo que... Está entrando, perdón, en el juego del Valencia, en el juego el Betis debe parar. El Betis necesita la pelota, necesita pausa. Y el partido ahora no tiene pausa. Es Tubar, yo vengo, balón largo, despejen. Y ahí lo atención al error de Diakabi. Rebotó en Borja. Finalmente Paulista, que salva los muebles. Miguel. Es que estaba Otra cosa, que le ha quitado la pelota al Valencia al Betis, ¿eh? Eso sufre muchísimo el conjunto verde y blanco, One. Atención Soler para Hugo Duro, la pared, Carlos Soler, lateral del área, puede meter el centro, pase de la muerte, rebotó la pelota finalmente, creo que fue Guido Rodríguez. Estamos asistiendo... ¿Y cómo ruge la marabunta, Nacho? Estamos asistiendo a un recital de Carlos Soler en esta segunda mitad, extraordinario el chino que está cargándose el equipo a sus espaldas. Corner para el Valencia por banda derecha. Ahí está a la izquierda, la meta defendida por Claudio Bravo. Ahí está Hugo Guillamón, llevando en volandas a sus seguidores. Marca jugada Carlos Soler, levanta el brazo derecho, golpeo pierna derecha, punto de penalti, Alderete hizo sitio, la pelota rebotada queda para José Luis Gaya, con algún problema recupera la verticalidad y asiste a nadie, la pelota va a salir cerca del banderín de córner por la línea de fondo. Bueno, los primeros minutos de la segunda parte, Sergio, están siendo para el Valencia y ya van 10, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos viendo el mejor Valencia de largo del partido. Está dominando, no solo porque está llegando en ataque, sino porque está maniatando al Betis. Es decir, el Betis, lo estamos comentando todos, necesita circular la pelota, pero es que ni siquiera la tiene. En cuanto la tiene, la pierde rápido porque está muy incómodo por la presión del Valencia. Y la segunda etapa, después de la posesión, que es la circulación, es que no está existiendo. Y en cambio el Valencia muy bien, muy vertical, le están saliendo las jugadas rápidas que está intentando, sobre todo por la derecha, pero también un par de veces por la izquierda. Y a mí esto, el primer cuarto de hora de Valencia, me parece lo mejor del equipo en lo que llevamos del partido. El Valencia, Nacho, que tiene a 1, 2, 3 calentando. Así es, tiene a Terry, tiene a Brian Hill y tiene a Elder Costa. Y en el Betis, Manolo, está Aitor Ruibal, Joaquín y Guardado. Y un detalle, fíjate cómo Joaquín está viendo a la grada del Betis, que antes le ha pedido que se vengan arriba, que aplaudan, que animen al equipo. Es que se ha quedado un poquito fría, en efecto, la afición verde y blanca, aunque se vienen ahora arriba porque la tiene el Betis. En efecto, Canales para Guido, que ha caído, se ha levantado. Ahí está Fekir, mete la pierna, pero se la lleva de nuevo Hugo Guillamón. No fue buena la entrega, la triangulación con Carlos Soler. Recuperan para el Betis Guido Rodríguez. Toca a la derecha para Bellerín. Bellerín le quiere hacer un caño a Ilai, se la lleva otra vez el Valencia. Ahora persigue Bellerín con la frustración, comete falta sobre Hugo Duro, que cruzó la divisoria. Balón para el Valencia, protesta la parroquia bética, pero ya rápidamente juega Ilai por el sector izquierdo cuando Guedes estaba, bueno, bebiendo buscando líquido elemento. Sí. Bueno, pues se lleva la pelota al Betis y la pierde Ilai, toca para Guido Rodríguez. Va a tener que golpear de ahí porque no puede salir de ese córner el Betis. Toca Guido en largo, el golpeo, lo despeja Paulista, se la entrega a Soler. Ahí está Carlos Soler, recibió del pecho de Paulista. Ilai se mete el cuerpo, deja atrás a Canales, trata de meter el centro. Pelota a la esquina del área para Carlos Soler. El envío a la frontal para Guedes, se gira, retrasa para Paulista. Aguanta Paulista, carril del 8, se prueba, dispara. Por encima del travesaño, se atrevió el brasileño. Aplaude su parroquia. Ahora el Valencia ataca. Así, precisamente en el fondo, donde están los seguidores naranjas. Así Paulista marcó un golazo en Mallorca. En Mallorca. Y bueno, el balón tenía que ir fuerte porque le ha dado a una de las personas que están vigilando la grada y aún le está haciendo pupas, se está quejando de la cabeza. Manolo, ¿quién se ha teñido de rubio? De los que Aitor Ruibal. Aitor Ruibal. Ruibal, vaya. Bueno, pues esa es la. Ahora es Rubial. porque, claro, se ha teñido de rubio. Sí, sí, sí. Le cambiamos la vocal. Claro. Bueno, pues juega otra vez el Betis por medio de Canales. Ha recibido de Pesela. Se ha venido un poquito atrás para intentar ordenar el juego. Ha tocado a la izquierda para el Moreno. Por ahí hay peligro del Betis. La ha sacado Fulquier. Muy no sobrio. Ha podido regatear al El Moreno, al lateral francés. Muy sobrio Fulquier. Ahora esa pelota rebotada de Carballo con Guillamón va a ser para el Betis porque comete falta. No deja seguir Hernández. Falta, Hernández. Bueno, parecía que ya arrancaba. Hernández, Hernández. Ahí dudó un poco. Retrasó un poco la indicación de la falta. Ha habido dos cosas: el agarrón y el resbalón. Es decir, han sucedido las dos cosas, pero el árbitro lo primero es que ha agarrado un poco por la cintura a Carballo, el jugador del Valencia, ha señalado a falta. Estamos ya a punto de que se cumpla el primer cuarto de hora de la segunda parte. En el Valencia están más contentos porque su equipo lo está haciendo mejor en esta segunda parte. Los béticos están apagados a pesar del empate porque de momento nadie se llevaría esta copa. Juega el Betis, otra vez balón de Canales para el Moreno. Este para Borja, apagadito, buen balón. Cuidado para Fekir, hace un recorte Fekir. Se mete Borja, el lanzamiento, lo despeja la defensa. Lo saca Diakabí, falta. Falta sobre Diakabí, señala Hernández Hernández. Vital el taponar ese disparo que era ya prácticamente en boca de gol. Sacó la defensa jugándoselo todo porque llevaba olor a red ese disparo. Bueno, recuperar al Valencia. Mamardashvili ahora trata de poner cloroformo. En un cuarto de hora vamos a llegar, pero claro, ha sido el primer indicio del Betis de vida en esta segunda parte, cuando ha salido más envalentonado, por lo menos sabiendo más a lo que quiere jugar el Valencia. Hombre, no, los dos van a tener oportunidades de gol. ¿Me entiendes? Yo creo que el que acierte es el que se puede llevar a la final, ¿eh? Pero el Betis, de hecho, en la primera parte tuvo la de Canales, tuvo la de Juanmi, y por lo tanto, cuidado, la pelota para Ilai. Es para Ilai, el taconazo no fue bueno. Le entregó prácticamente la pelota a Guido Rodríguez, ahora rebotó la pelota en Guedes, habrá balón para el Betis. Pero fijaros que el Valencia recupera este balón porque está subiendo la línea de presión. One, está, claro. Creo que es una cuestión casi de confianza, ¿eh? Desde los últimos partidos. Es verdad que los últimos dos de liga no eran representativos, pero el Valencia está como un puntito más hacia adelante. Está apretando mucho más arriba, está teniendo mucha más movilidad. Soler aparece por muchos sitios. A ver, ahora mismo se está jugando más a lo que quiere el Valencia, pero ojo, acuérdate la primera parte, un partido en eso de contrastes, porque cuando más se juega lo que quería el Betis, empató el Valencia. Entonces, correcto, siempre tienen esa. Siempre queda ese margen, pero es verdad que ahora se ve más a gusto al Valencia en el campo, poniendo también en la balanza que, aunque no hay muchas ocasiones, sí se ven muchas llegadas, porque los dos equipos no están muy fiables en su línea defensiva. Pues así a lo tonto nos hemos comido 16 minutos ya de esta segunda parte. Ahí jugando Canales para el Betis, se va a ir al centro, toca atrás para Carballo, Carballo para Fekir, no la deja salir el francés, toca a la derecha para Bellerín, ahí está el derete, quiere cubrir la pelota, lo hace perfectamente y el balón para el Valencia. Ahí el paraguayo que taponó a Héctor Bellerín, el ex del Arsenal. Y habrá lanzamiento de banda, como siempre, para el Valencia. Mamar Dasvili se lo toma con filosofía, con tranquilidad. Ubica el esférico en la esquina del área, en ese sector izquierdo, para golpear pierna izquierda. Mientras la afición del Valencia, Nacho, vuelve a emerger. Sí, porque ahora el Valencia juega con el viento a favor y la afición está muy entregada ante los chicos de Bordalás, que están completando una muy buena segunda parte. Pero ojo, mal envío. El saque ha sido malo, ha ido a Borja. Borja la mete. Bueno, se la ha regalado. Se la ha regalado al Valencia. Mete la pierna Gallá, la envía a la lateral para que sea Fulquier el que la domine. Enviaba para Soler, pero recupera Borja Iglesias para el Betis. Se resbala Soler y ahí Lais estuvo expeditivo. Atención al amago de Hugo Duro. Pelota rebotada para Guedes. La falta de Mar Bartra, patada clarísima. Patada de Mar Bartra por detrás a Guedes. La señala el colegiado sin contemplaciones. Balón para el Valencia. Vino vuelta rápida. Mar Bartra atropelló a Gonzalo Guedes cerca de la división, en ese sector derecho del campo, donde Dimitri Fulquier impulsa balón hacia la divisoria. Contra la pelota en juego el jugador francés del Valencia. Amaga finalmente, retrasa para Diakabi. Diakabi para Paulista, más abierto tiene al derete. Pisa, rectifica, envía de nuevo Diakabi. La pelota le va a quemar. La rifa, buscando a Guedes. Apareció Alex Moreno. El esférico para Fekir, mete la pierna ahí Paulista, le dice que sí, que bueno, lleva razón Paulista, por lo tanto, balón de banda para el Valencia. Una mirada de momento a los puntos, está claro, ¿no? El color naranja, Nacho. Sí, por lo menos en esta segunda mitad no hay ninguna duda. Los gritos que escuchan ahora es de la afición del Valencia Club de Fútbol, volcándose, o como decimos, como lo está haciendo su equipo, inclinando la balanza en esta segunda parte. Bueno, saco yo a Fulquier de banda para Ilaiz. De nuevo Fulquier, pelota franca que va a recuperar Petzela para el Betis. Ahí está Petzela, golpea con la pierna derecha en largo, salta Diakabi, el balón lo recupera Fulquier en el centro del campo. Balón para el Valencia, pero se la vuelve a regalar, en este caso Guillamón al Betis. La envía fuera de banda, la va a poner en movimiento a la altura del lateral derecho del conjunto valencianista. Ese saque de banda que va a poner ya en el rectángulo de juego Alex Moreno, el lateral catalán. Está mirando a ver quién le envía la pelota. No ve a un jugador desmarcado. Va a tener que tocarla Fekir. Fekir para Alex Moreno. Ahí está de nuevo Alex Moreno. Al centro, el esférico para Guido Rodríguez. Este es el círculo central, desahogando un poco ahí hacia Petzela. Petzela para Carballo. Carballo para Canales. Canales para Petzela, otra vez el balón al guardameta Claudio Bravo, golpea con la derecha en largo, la deja pasar el jugador Fekir, toca de cabeza Fulquier, y cuidado la pelota, el saque ha sido muy rápido, Borja Iglesias, ahí está, cuidado Juanmi, el balón lo envía con mi mamá Dalmini. La banda corre, ha podido marcar Juanmi. Qué raro el ratón de Coín que haya fallado eso. El balón que le ha puesto Borja Iglesias para hacer el 2-1 la ha enviado Tomás Dasvili a córner. Esa es muy clara. Yo tengo dudas de la posición, pero esa tan clara no la puede fallar Juanmi, claro. El pichichi de este equipo. Y ahora sí, el Betis, la grada se viene arriba. Ojo, era legal, pierna izquierda. La pelota la saca perfectamente el Valencia, el golpeo, qué mal ha sido de Canales, la pelota ni va a salir siquiera, se la va a quedar Guido, ahí está Guido, el esférico toca en Ilaiz, va a sacar de banda, no ha salido ni de banda siquiera, el balón para Bellerín para Canales, aprieta el Betis, es de la zona peligrosa, toca de nuevo Canales para Carballo para Bellerín quiere hacer un caño, no lo logra, se la va a llevar Guillamón, empuja a Bellerín, a Guillamón estuvo falta. estuvo listo Hugo porque vio venir otra vez en vuelta rápida Bellerín, puso el cuerpo el de Leliana, el canterano, el internacional de nuevo cuño. Y el balón quedará para que Omar Alderete lo ponga y en juego. Salva, hay un cambio en los jugadores que están calentando. Ha salido a calentar Uroš Racic. No sé si preveyendo cómo se encuentre Paulista, porque recordar que el cambio natural sería Hugo Guillamón atrás. Paulista se marcharía y podría entrar Uroš Racic. Bueno, está Hugo Guillamón cuerpeando con el panda. Sí. Puede sufrir. Está resistiendo de todas formas Paulista, que ya decíamos que llegaba un poquito justo. Vaya buena ocasión, Sergio, que ha tenido el Betis para hacer el segundo. Buena la parada de Georgi Mamardasvili. Sí. Bueno, es que ha hecho un caño el panda dentro del área impresionante al defensa del Valencia. Y luego ha sacado una mano Mamardasvili pues que cuando la ves repetida es más meritoria todavía que la buena parada que nos parecía en directo. Ahora mismo el partido es un correcalles, un poco desordenado, pero a mí me parece que precioso para ver. Está bonito, ¿eh? Está bonito, claro, está muy animado. Mucho claro, más la final que la primera parte, yo creo. Sí, sí. No, y sobre todo porque vemos que hay fragilidad en las defensas, ¿eh? Porque ahora sí, es verdad todo, pero es que muy, llega muy fácil. Fíjate que es un saque de banda y se duerme la defensa del Valencia. El Panda pone un gran balón. Es verdad lo del portero, pero estas son las que... Cuidado, perdón, la pelota para Fekir. Tequil para Ballerín, se mete en el área. La pelota la saca bien el Valencia. Era buena esa conducción. Y ojo a la contra que quiere buscar en largo el Valencia. Al suelo Guedes, después del patadón. Guillamón busca a Fulquier. Y ahí le ha favorecido los intereses al Valencia. La roba Juanmi. El toque para Canales. Atención, Canales lanza. ¡Fuera! Ha lanzado Canales fuera. En la primera parte golpeó al palo. Ahora ha ido muy cerca de la izquierda de la portería de Babardasvili. Sacará el Valencia. Se queja Guedes al árbitro. Sí, vaya bronca de Guedes con el árbitro y con el árbitro asistente, porque reclamaba que era falta y que tenía que haber señalado amarilla. El árbitro lo dice que no, que iba a seguir la jugada, pero claro, la jugada no siguió favorablemente al Valencia. Dos seguidas del Betis, ya cambia la película un poco, ¿eh? Sí, es verdad. De repente la grada también se viene un poquito arriba. El rollo, el feeling que tiene el Betis es distinto en estos últimos minutos. Ahí está la pelota, la pierde Fekir, la recupera el Valencia. Atención, Guillamón cuerpeando. Falta sobre el canterano de Leliana, que también juega con frac. La tranquilidad es una, bueno, de las bases del juego de Hugo. Ahí siempre erguido. Recordemos que en la cantera él empezó como central junto a Víctor Chus, de la hora central del Granada. Cádiz. Cedido, del Cádiz, perdón. Cádiz, cedido por el Real Madrid. Pero luego ya a partir de juveniles en Mestalla ya lo adelantaron esa posición por ese juego que tiene a la hora de sacar el esférico. Atención, Gonzalo Guedes retrasa para el propio Hugo Guillamón. Pisa, rectifica ante Carballo, queda la pelota dulce para Guedes. Se puede atrever el disparo. Fuera. No fue el mejor de su carrera, pero atención, Nacho, porque a la hora del golpeo parece que también resbaló ligeramente. Y eso, bueno, provocó que no fuese, como decimos, un disparo certero. Se recupera sin problemas Gonzalo Guedes. Se había ido por un instante Uroš Rašić al vestuario. No sé si a recoger algo de equipo o a soltar algo. Al final vuelve a la banda. Y ahora yo creo, envío. Yo ahora creo que acaba la jugada Guedes, porque hace rato que no aparece. Y está un poco desesperado. Oye, a punto de llegar al minuto 70 y no ha habido ningún cambio. Me llama la atención. No, es verdad. Uy, era buena, ¿eh? Ahora la bola para el Betis, pero cometió falta Juan. Dice, bueno, atención, ahí le ha dejado el balón en la barriga, el de Coín. Y bueno, ya hay Fulquier, evidentemente va a tardar. Nadie hace cambios, Duato, porque los dos pueden ver en la distancia el horizonte de la prórroga. ¿A qué te refieres? A eso, ya lo dijo Arroyo, ya lo dijo. A lo mejor es que los dos están contentos. Los dos equipos están generando ocasiones. No sé yo. Va Mamardasvili de puerta. Ahí está indicando a sus compañeros que adelante la posición. El envío pierna izquierda para el salto de Ilai. Se prolonga. Soler que no llega, la reventó Mar Bartra. La pelota para la lucha de Borja con Alderete. Metió la testa el paraguayo. Trata de cuerpear el Panda. Vaya duelo de titanes. Finalmente, el hombre que está tratando de frenar al Panda, encargado de hacer ese marcaje, es Alderete y no Paulista. Porque por físico yo creo que está mejor Alderete. Atención a Guedes, Soler puede servir de nuevo. La pelota se va excesivamente a la derecha. Va a encarar ahí Guedes, pelota rebotada. Pedían algo. Va a quedar para Hugo el disparo y la falta. La falta sobre Hugo Guillamón. Dice Hernández que se levante, nada. Dice que no ha sido falta, pero ahí se ha equivocado en el centro a la derecha, ¿no? Se le va largo, meten el balón en profundidad y yo creo que demasiado abre mucho, largo. Abre mucho, podía haber... No, ahí pierde la opción. La opción era pintiparada para el pase raso vertical y se le fue a la derecha. Claro. En fin. Bueno, ha perdido la oportunidad el Valencia en esa recuperación. El esférico lo mantiene ahora el Betis. La pelota de Carballo para Pesela. Se cumple ya el minuto 26 de esta. Uy, falta sobre Pesela. Falta de Pesela, que va a ver la tarjeta amarilla, Nacho. Ah, Sí, tarjeta amarilla para Pecela, que bueno, pues fíjate, ante la vio Bartra, ahora Pecela, la pareja de centrales del Betis que se carga de tarjetas amarillas. Por cierto, ¿no? En ese aspecto. Sí, correcto. La de Gabriel Paulista, que fue en el minuto 5 y era la primera del partido. Desde entonces anda que no ha llovido. Por cierto, que en la jugada anterior, en ese centro, no hay mano y además es fuera del área, ¿eh? O sea que nada, de nada, de nada. Bueno, pero la oportunidad de balón parado va a ser para el Valencia Club de Fútbol. Ahí anima Hugo Duro antes de irse al posible remate a Carlos Soler. La afición de Valencia que aprieta en el estadio de la Cartuja. Minuto 71, empate 1 entre Betis y Valencia. Tablero Deportivo Radio Nacional de España desde el Estadio Olímpico de la ciudad hispalense. Ahí está preparado ya Carlos Soler. Ahora es Canales, el único hombre en la barrera. El golpeo de Carlos Soler. No llegó Paulista de milagro. Trata de impulsar Juanmi. Se la queda Ilaix dentro de la área. Bueno, el reverso. Sirve. Servía para Guillamón. Mete el cuerpo. Mar Bartra, la falta. Bueno, y el primer cambio en el Valencia va a ser Brian Hill. Ya han avisado los asistentes del Valencia al jugador cedido por el Tottenham de que vaya intensificando la ronda de calentamiento. A pelota para el Betis, juega Ifekir, le empuja por detrás Diakabi, el balón de nuevo lo envía a Borja Iglesias, al francés, ha tocado de cabeza de nuevo el defensor del Valencia, le envía fuera de banda, balón para el conjunto verde y blanco, 27 y medio de esta segunda parte, todo igual, empate a uno, como cerraron la primera mitad, del esférico para Les Moreno, se va Les Moreno, atención, quería tocar ahora para Fekir, se lleva Fulquier el balón. Muy bien Fulquier, que está siendo Nacho de lo más destacado del Valencia en esa labor de contención, sí, sí, y Diakabi también defensivamente bien, lo que pasa que después, pues claro, los lunares técnicos ya los conocemos. Pero además Nacho Fulquier incorporándose mucho, sí, dando mucha salida por esa banda derecha. Y por eso las dudas de Bordalás las dudas son de Bordalás al cambiar, ¿no? Porque los revulsivos, pues por ejemplo, pueden ser el jugador que salga por Fulquier, el jugador que salga por Ilaix. Bueno, como está el partido, no, como está el partido, yo a Brian Hill sí le veo en el campo, por condiciones, porque es un jugador. Yo le veo siempre, lo que pasa es que viene justito también, ¿eh? Eso, ahí está Gonzalo, que des. Sí, oye, One, ¿y a Joaquín no le ves? Sí, bueno, Joaquín, la experiencia. Yo creo que, pero Joaquín lo va a dejar un poco para si esto se alarga, cuando el rival esté muy cansado, por eso, por su determinación, por su experiencia. No lo creo que le saca, porque ahora parece que no, pero el ritmo del partido es muy alto y ponerse al ritmo del partido no es nada fácil, ¿eh? Manolo ha sentado a Ruibal y ha puesto a calentar a Sabalí, ¿no? A Sabalí, sí, sí. Pero ninguno calienta fuerte, ¿eh, Miguel? Ninguno de los tres jugadores que ha recibido están calentando, calienta fuerte. Están más pendientes del partido que de calentar, Manolo. Sí, sí, totalmente. Es que el partido está muy interesante porque el Valencia está más fuerte que el Betis. El Betis quiere dominar en ese tipo de juego con hombres como Canales, como Fekir, pero al final no le está dejando el equipo de Bordalás. Ahí está jugando de nuevo Pesela para el Betis. Actualizamos tarjeta, Nacho. Así es, para Hugo Guillamón. Bueno, sí, esa acción. Cartulina amarilla, por tanto, para el centrocampista del conjunto valencianista. Esto no puede ser tarjeta. Si claro que no. Por esto, tarjeta. Claro que no. Yo no sé. Bellerín. Es que probablemente no era ni falta, pero bueno. Ha ido al banquillo Pierri Correia, que se prepara ya para ingresar al terreno de juego. El portugués que, bueno, juega por la derecha. Bueno. O sea que el cambio natural en teoría podría ser Fulquier, de quien estábamos hablando muy bien. Pero a lo mejor hay cambio de dibujo. Puede ser también. A lo mejor hay doblar la banda. No lo acabo de ver, pero bueno, a ver qué ocurre. Bueno, saca Gallá. Intenta buscar a Ilaix, pero recupera Canales para el Betis. Se la quedó el Betis. El balón de Canales para Carballo. A ver qué hace Carballo. Se para un poco. Toca a la derecha de nuevo para Canales. El cántabro. Tiene a Fekir a su lado. Le envía la pelota. Se mete en el área. Al centro, al segundo palo. La ha sacado Diakabi de cabeza. El envío lo ha rechazado a la derecha, donde corre Alex Moreno. Allí tiene a Fulquier. A ver qué hace el lateral. Toca para Canales. Canales para Carballo. Carballo para Canales. El Betis tiene a cinco hombres en la frontal del área. Canales de nuevo para Carballo. Está pidiendo algún desmarque. Toca el balón para Canales. Mete la pierna a Diakabi. Le envía fuera de banda a favor del Betis. Defensivamente muy bien Diakabi. Se anticipa. El Betis tiene que jugar así, Manolo. sí. Tiene que tocar y tocar, aunque sea ahí en esa zona, ahora aunque sí. No cree peligro, pero ese es su juego. Ahora sí ha vuelto al guión original de la primera parte, el del gol. Fekir, la pelota en el vértice del área, toca a la derecha, la saca Ilaix para Soler, Soler para Hugo Duro, el taconazo de Soler, tiene Pradera, se combina con Gallá, cruza la divisoria, intenta cerrar Bellerín, ahí está Gallá, va a meter la banana para Guedes, va a llegar el esférico, no, cortó Mar Bartra, pero el esférico va a quedar en la derecha, un Fulquier que va a dejar que la pelota salga por línea de banda. Y está Thierry Correa, Nacho. Así es, ahora recibiendo unas instrucciones últimas de Pepe Bordalás. Sigue el Valencia, ahora atacando por la izquierda, Salva. Guillamón para José Luis Gallá. Ahí está, cerraba Canales, retrasa para Ilaix Moriba. La presión de Guido Rodríguez, el taconazo de Guedes. Le favorece el rechace, pero se la queda Canales, que habilita al Panda. Ahí está jugando el Panda, se va ahora de alderete. No lo ha podido para el defensa, Borja Iglesias toca. Ahí está Juanmi, a ver qué hace Juanmi. El lanzamiento, Fekir. Ha tocado de tacón mal. Juanmi se había ido al área, tocó de tacón. El francés se queda con la pelota, por tanto el Valencia. Y ahí la reventó Diakabi y corta Bellerín. Guido Rodríguez en la divisoria, balón para el Betis. Canales juega de nuevo, ahí está la afición verde y blanca animando a sus jugadores. Es Canales, le ha entrado Hugo Duro. A ver, le empuja ahora, pero se queda con la pelota Guido Rodríguez. Este para Carballo, Carballo para Canales. No llega Hugo Duro, este va a tocar para Bellerín. No, se da la vuelta, envía el balón al interior, la saca el Valencia. El rechace de cabeza para Bellerín. Bellerín para Canales. Ahí está jugando el cántabro. Envía el balón al centro para Bartra. Jugando ahora el Betis y tocando mal la pelota. Ahí está Willy Carballo. Tiene a la derecha a Guido Rodríguez. Le entrega la pelota al argentino. El Valencia que está defendiéndose. La pelota para Borja Iglesias. Mete el pie. La toca para Guido Rodríguez. Defendiendo todo el Valencia. El balón para Guido. Guido para Fekir. Fekir que se equivocó antes. Ahora Juanmi. Se va Juanmi. El toque de Juanmi. Lanza Juanmi. ¡Al palo! ¡Al palo Alex Moreno! La saca la defensa. Fuera de juego. Fuera de juego. Segundo balón al palo. Juanmi al palo. El Betis crea peligro así, tocando. Se lo va, ha vuelto a demostrar. Se va Ilaix Moriba, entra al terreno de juego Thierry Rendal, que jugará en la banda derecha, y Fulquier pasará al centro. Pues refuerza ahí ese centro del campo con Dimitri Fulquier, que creo que ha hecho un muy buen partido por la banda. Ha tenido One, el segundo el Betis, otra vez el palo se cruza en el equipo de Manuel Pellegrini. Y la jugada era buenísima de Juanmi, como dos recortes hacia adentro, se va muy bien de los defensas, balón raso al palo, ya merece más el Betis, ha vuelto a voltear la situación, está jugando muy cerca de portería rival, tiene que hacer algo el Valencia, sobre todo de salir, si juega tan cerquita, lo va a pasar de su portería, lo va a pasar mal. Y la jugada de Juanmi, la verdad que merecía gol. El cambio creo que es defensivo, o sobre todo para poner jugador de mucho recorrido. Y yo lo de Fulquier, a mí es que me estaba gustando en esa banda derecha. Fíjate, veía más a Brian Gil en esta situación para intentar amenazar de vez en cuando al Betis, porque el partido pues de momento minutos son del Betis, ¿eh? De momento, One, sigue Fulquier en la derecha. Juega el Betis, la pelota para Canales. Cuidado que hay peligro. Ahí está el cántabro, mete la pelota para Borja. Cae Borja, dice el árbitro que nada. Nada. Y sale a la contra el Valencia. Balón en largo por la derecha. Atención a Guedes, el control es bueno. Se orienta algo a la derecha. Trata de encarar a Mar Bartra. Lateral del área, la bicicleta. Pase atrás, no es bueno. Acude Thierry, no llega. La baja Juanmi, emparejado con Fulquier. Atención, se va Juanmi. Se ha ido de Fulquier, otro buen regalo. Ahí está en el centro, Juanmi mete la pierna. Uy, uy, uy. Atención, Guillamón. Que es Guillamón. Va a ver la amarilla. Guillamón. Pues ya tiene. Va a ver la amarilla. Ojo, Va a ver la amarilla Hugo Guillamón, porque la entrada ha sido clara. Y esto de es cartulina amarilla. La torpeza del árbitro, porque la anterior la no anterior era. Pero este esta sí. Claramente no, es amarilla. Se la va a perdonar. Bueno, pues si se la perdona, es un error del árbitro. Sí, el doble error. Doble error. Manolo, todo lo que el Betis es pues, sí, pues si la perdona es doble error. La primera vez con amarilla y ahora corta una contra. Las tarjetas es lo que van a condenar en esta final a Hernández Hernández. Bueno, pues quedan 10 minutos, ¿eh? Vamos, es amarilla de libro, ¿no? No hay duda, amarilla clarísima. No hay discusión. La amarilla es clarísima, por favor. Y bueno, es que sabe. Esta sí, la anterior no era. No, esta no se la saca porque sabe que tiene tarjeta. Claro, que sabe que tiene otra, pero cuidado, la pelota evidente. Para Canales, Canales, Borja, Fekir, Fekir, Fekir, le da cuidado, Borja fuera. Fuera la pelota, pero Fekir le han dado en la cadera. Ha caído el francés. Seguro que el VAR le tiene que decir algo de Burgos Bengoechea a Hernández Fernández, que está escuchando ya el pinganillo. Madre mía, cómo ha saltado el banquillo del Real Betis y cómo está Fekir protestando en el VAR. Dice que saque, no hay nada. Pues yo lo quiero ver, A ver. Uy, hombre, que le mete toda la cadera. Claro. Pero claro. A ver, clarísimo el penalti, ¿eh? Pone. ¿Te parece? Para mí, si pita penalti, no pasa nada. A ver, no pasa nada. Es verdad que lo va buscando, pero no juega de VAR, ¿eh? Yo, si no lo pita el árbitro, yo no lo llamo. Por eso, porque es fútbol. Al final, quien llega antes, quien llega después, yo creo que Fekir es muy listo y deja el pie. Hay contacto. Si pita penalti, nadie le puede decir nada, pero no viene una jugada de VAR. Lo que sirvió es al Valencia muy bien. Se decida desde los 11 metros en el campo. Se para prepara, mí es penalti. Se preparan los Beatles, se prepara Brian Hill y se va a preparar también Uro Rakitić. Pues juega cambio, doble cambio, uno en el centro del campo y yo creo que el que puede ser sustituido es Guillamón, ¿eh? Esa vida extra. Te lo claro. Te lo va a decir la parroquia del Cuidado, Bética. Juega el Betis, la pelota para Carballo, se va Carballo solo, a ver, le sale ahora un defensor, cae la pelota para Fekir. ¡Fuera! Mamardashvili, la venta, Mamardashvili está salvando al Valencia. Ha sido un balón para Fekir de Carballo desde el suelo. El jugador francés golpea con la derecha, muy cerca del vértice del área pequeña. Y Mamardashvili, casi arrodillado, envía la pelota a córner. Va a lanzar de esquina el conjunto verde y blanco. Por medio de Fekir, el lanzamiento a primer palo. La saca a la defensa. El balón vuelve a Fekir. Ahí está el francés. Toca para Canales. Va a tocar Canales para Carballo. El esférico al segundo palo. El cabezazo, la saca el Valencia. Ya es asedio, ¿eh? Ya es asedio del Betis. Ya a los puntos un poquito más, ¿no? Hombre, a ya los te digo. Y un poquito más está ganando el Betis. Palos y mira, todo el arreón de esta Valencia segunda parte. Para frenar todo. Atención, va a parar el cambio. No sea que alguno de los dos jugadores, Nacho. No era el elegido y ha salido como un resorte un hombre del banquillo de Valencia, creo que ha sido el segundo, Patri Moreno. Sí. Para ver qué jugador es el que ha quedado dañado. Minuto 83 y Sergio, que ha cambiado, ¿eh? La tortilla se ha dado totalmente la vuelta. Ocurrió en la primera parte, empezó muy bien el Betis, acabó mejor el Valencia. Y en esta segunda, al revés, empezó muy bien el Valencia. El partido ahora es totalmente del Betis. Sí, pero globalmente, sobre todo la segunda parte, me parece una magnífica final de la Copa del Rey, con los dos con imperfecciones. Probablemente desde el punto de vista técnico, seguro que Onésimo ve cosas que no le gustan, pero a mí me está pareciendo un partido de ida y vuelta, entretenido, con muchas alternativas. Y ahora, igual que el Valencia en los primeros 20 minutos ha dominado al Betis, ahora es todo lo contrario. Yo veo al Valencia en la UBI y tienen que hacer algo porque es ahora mismo un torbellino el Betis. Y además, haciendo buenas jugadas, o sea, está llegando con acciones individuales, está llegando con desborde por banda y gracias a Mamardashvili, pues no está ganando el partido. Bueno, y a los postes, claro. Bueno, ahí tenéis el cambio. Ahí está, tiene que hacer algo Bordalás. Uno Rakitić, se va Guillamón. Y vida extra. Y se va a entrar también Brian Hill. Y creo que es Hugo Duro. Hugo Guillamón, que se tenía que haber ido expulsado porque le ha perdonado la segunda amarilla. Ese es el cambio. La expulsión hubiese sido injusta en el global, pero claro, pero reglamento la mano. Claro. Si la segunda, era más clara la segunda que no la primera. Pero la segunda es una amarilla como un camión, vamos, es lo que hay. Y en el Betis, Manolo, ¿qué pasa? Ojo, que mueve el banquillo Pellegrini, ojo, al que va a salir, se marcha Juanmi, va a entrar Joaquín. La finta y el sprint, ahí está, la grada verde y blanca se vuelve loca con Joaquín, el del puerto eterno que va a tener. Se produce los últimos minutos y a lo mejor la prórroga para hacer diabluras. Ojo, Manu, a ver si no va a ser el fin, ¿eh? Bueno, pues Juanmi, que ha salido por la otra banda, se ha incorporado ya Joaquín al terreno de juego. El balón, Juanmi, que muy ha tenido buena, una buena segunda parte de Juanmi, ¿eh? Juanmi, sí, el balón al palo, el cabezazo en la primera parte, ¿eh? Y muy participativo también, además, sí, de, además de esa clara ocasión. Pues nada, que estamos en el 85, 5 más lo que añadan, si no, nos vamos a la prórroga. Fulquier para Thierry, no fue bueno el control, metió el cuerpo Alex Moreno, expeditivo, recupera el jugador catalán del conjunto bético. Jugando el equipo verde y blanco, pues muy cerca de su área, en la lateral izquierda, ahí está el barcelonés, va a enviar el esférico en largo, va a tocar Fulquier, el balón de nuevo es para el Betis, Joaquín la envía al centro y para el Valencia. Bueno, no, tocó Brian Gil, pero la pelota dividida, el Panda metió el cuerpo, aparece Diakabi, prolonga Fulquier, patada a seguir, y el balón llega a Germán Petzela. A ver cómo hace esta jugada el Betis de ataque, la pelota para Bellerín, Bellerín tiene a Canales, ahí está Canales, mete el cuerpo Gallá, se la lleva Canales, la recupera Brian Gil. Ahí está de Barbate, la falta de Bellerín, el eslalon de Guedes, Guedes, Guedes puede doblar, el disparo, tocó en un jugador del Betis, no puede evitar. El córner, Claudio Bravo, renace el Valencia, le hacía falta a Nacho levantarse de la lona. Sí, le hacía falta un empujón que le diera oxígeno a la Valencia, y si es en ataque mucho mejor, y quién da mejor oxígeno que Brian Gil para la delantera del Valencia. Bueno, y esto tiene picos, ¿eh? Ahora toca mover ficha al Valencia, y en una acción de estas puede caer el resultado de un bando u otro. Ahí está preparado Soler, se acerca Brian Gil, pero vamos a ver, marca jugada, levanta el brazo derecho, va a golpear, pierna derecha, no llega Paulista, no llega Diakabi, va a quedar para el derete. La pelota rebotada en un defensa, Carlos Soler deja pasar al esférico, y el jugador del Betis que se lanzó al suelo evitó un disparo que buscaba los tres palos, Miguel. Bueno, sí, claro, el Betis tiene que defender todo el mundo ahí, porque un gol ahora le da al Valencia la copa. Otro pues córner para el Valencia. Lo busca, de nuevo Valencia, palmas de tango. Ahí están, a lo islandés, los seguidores valencianistas. Atención a Carlos Soler, balón a la izquierda de la meta, defendida por Claudio Bravo. En el córner, la bota Carlos Soler, pelota que cae, algo muerta, Thierry Randall al área, impulsa Guido Rodríguez, al aire al derete, pelota rebotada, quien favorece, al Betis, al Panda, a Fekir, que la baja, viene en la ayuda al derete, Paulista, envía la opinión de Mamar Tasvili, que va a reventar el esférico contra la presencia de Fekir. La pelota para el salto de Guedes, empujó lo justo Guido para recuperar, aunque finalmente Paulista tembla con la testa a Carlos Soler, pelota rebotada, recuperaba el Betis, fuera pero la falta en Hernández, o fuera posición adelantada. De Borja, fuera de juego, sí. De Borja, sí. Bueno, quedan menos de 2 minutos para la prolongación, ¿eh? Empate a uno, final de la Copa del Rey, tablero deportivo, Radio Nacional de España, desde el Estadio La Cartuja, la fiesta del fútbol español. Vaya arroyo, ¿eh? Vaya arroyo. Vaya arroyo. Vaya arroyo. No, vaya arroyo. Ya os lo adelanté en primicia a las 9:30. Os lo adelanté en primicia. Bueno, luego y eso que hoy empezaba a las 10, ¿eh? Atención al envío largo para Thierry, puede estar habilitado, si no, pelota para Guedes. Cortó finalmente Alex Moreno, pero estaba así en posición adelantada. Parecía balón adelantado y Thierry Correia no valía la jugada. Bueno, pues va a poner el movimiento el Betis. Va a ser de las últimas jugadas que tenga el equipo del conjunto de Pellegrini, porque nos acercamos ya al 44. Va a quedar un minuto para el tiempo reglamentario, a la espera de lo que indique el colegiado Hernández Hernández. En el añadido, la pelota para... ¡Cuidado, buen balón para Borja! ¡La manda córner, Mamar Tasvili! ¡La manda córner! El guardameta del Valencia. Ahí se levanta Borja. La ha tenido Manolo, ¿eh? Sí. La ha tenido el Panda otra vez para dar un segundo zarpazo. Y el monumento al meta. En Mestalla ya se lo Sí, el euro de la final. Si me decís quién está siendo el mejor, se llama Georgi. Es que probablemente está haciendo el partido de su vida este chico, ¿eh? No, ha hecho muy buenos esta temporada. Va a sacar de esquina Fekir. Se cumple el 44 y medio. La pelota del francés, a ver dónde la manda. Al punto de penalti, la saca bien, el balón para Bellerín. A ver qué hace Bellerín. Uy, atención a Brian Gil, que corta. Y acompañará a Guedes. Brian Gil cruza la divisoria. Bellerín quiere tumbarle. Aguanta el de Barbate. Va a entrar Gallá para Soler. Salva Claudio Bravo. Pero la pelota sigue viva. Se sale de lateral del área. Brian Gil, partido de picos. Ahora tú, ahora yo. Corta. El Betis, aparece Rachi para recuperar. Se fue. Falta de Panda al suelo. Claro, balón para el Betis. Ha podido sentenciar el Valencia, Nacho. Nacho. Ha podido sentenciar una contra prácticamente perfecta. Soler tiró a asegurar y tanto aseguró que al final tiró mal el chino Soler. Esta ha sido más clara salva que la de Borja antes. Manolo, sí, tenemos tiempo añadido. Tenemos 3 minutitos. ¿Solo 3 minutos? Bueno, la verdad es que la segunda parte ha tenido un ritmo trepidante, así que son los cambios. No ha habido cambios apenas, ¿no? No, pues eso, un poquito más. Bueno, pues la pelota que la va a poner en movimiento el Betis. 3 minutos, nos acercamos ya al minuto 46 de esta segunda parte, al minuto 91. Golpea con la pierna derecha Bravo, que ha salvado al Betis. También antes Mamardashvili, que ahora tiene el balón, salvó al Valencia. Bueno, y pase lo que pase ya, enhorabuena a Valencia, a Betis, a las aficiones por este grandísimo espectáculo. El partido, la verdad, es que es chulo, ¿eh? No estaría de más tener media horita más. Bueno, ahí está Alderete buscando Fulquier. Lo que usted desee. Fulquier que se gira bien. La pide Thierry. La pugna con Guido. Con Joaquín, que había entrado en ese sector. Atención, la bajó Fulquier. Quiere doblar para Thierry. Pelota rebotada. Soler no llega. Bellerín. Puede ser una de las últimas para el Betis. Ahí está. Le ha agarrado otra vez al Alderete. Tarjeta. Y la tarjeta para el Alderete, porque la lucha que mantienen los dos desde el inicio del partido es tremenda. Es el partido, es increíble. El duelo Panda Alderete es espectacular. Es que le sigue el Paraguay. Está ganando el Panda, ¿eh? Se van a dar un abrazo partido, al final. Sí, tremendo. Creo que fue en Vallecas con Guardiola, con Sergio Guardiola. Fue algo muy, muy parecido. El cuerpeo, el paraguayo es muy bueno, ¿eh? Pero es que, vamos, se van a cambiar la camiseta. Sí. Bueno, pues hay un jugador del Valencia tendido en el terreno de juego, que es Fulquier. Se levanta ahora el francés, ayudado por el árbitro y por Bartra. Estamos en el 47, algún segundo más. Queda, por tanto, un minuto solo, ¿eh? Un minuto para que Hernández pite el final del partido en su tiempo reglamentario de esta final de la Copa del Rey. Betis 1, Valencia 1. La pelota para Fekir. Fekir toca hacia Joaquín. Joaquín se quiere marchar de Correia. Lo logra. Toca para Carballo. A ver qué hace Carballo. Envía a la derecha al círculo central. Ahí está Guido Rodríguez. Guido, el balón para Borja. Uy, cuidado. Se ha caído Borja otra vez. Paulista para Brian Hill. ¿Puede asistir a Thierry? Thierry se va a quedar a lo mejor en mano a mano. No, porque llega Espeletino. Oh, no, no. Bartra y va a ver la tarjeta. Tarjeta amarilla, por lo menos va a ver Thierry. Seguro. Ha tumbado a Bartra, efectivamente, sí. Nacho. Clarísima la cartulina amarilla a Thierry. Se le fue la pinza. Y bueno, pues le pone ya el lazo para que este partido vaya a la prórroga. Pues sí, porque ya se ha cumplido el tiempo añadido, los 3 minutos. No sé si va a dejar Hernández. Yo creo que no va a dejar. Puede ser la última. Esta es muy aparatosa la entrada, pero es verdad que él busca balones. Se resbala. Bueno, es cierto, se tropieza. Cuidado. No ha llegado tarde. Se resbala. No ha tenido intención, pero ha llegado tarde. Indica el final, ¿no? Sí, prórroga. Bueno, ha indicado final interesándose, una acción curiosa, ¿no? Una imagen, Hernández, creo que ha indicado de cuclillas. Como servicio médico y pita al final del partido. Pues nada, tenemos final, nos vamos a la prórroga. Es que lo ha hecho de una forma un poquito rara. Pues nada. Bueno, el campeón lo será en domingo. Casi seguro, sí, porque acabamos de llegar a las 12 de la noche menos 4 minutos, las 11 menos 4 en las Islas Canarias, final del partido, nos vamos a la prórroga. One, muy vibrante, técnicamente a lo mejor no es el mejor partido que podíamos imaginar, pero vibrante sí, ocasiones, ha sido yo creo que un partido bastante chulo. Entretenido, sí, entretenido, con muchas cosas, con momentos para los dos equipos, creo. Que más para el Betis, sinceramente, en esos momentos que han tenido los dos equipos, el Betis ha sido más, ha tenido más opciones, ha tirado palos, Jordi ha sido el portero del Valencia, el mejor del equipo, pero el Valencia sufriendo mucho en defensa, para mi gusto muy metido atrás, pero ha tenido 2-3 contras también de poder sentenciar la final, con esta última de Carlos Soler. No me está gustando nada el arbitraje, creo que está equivocándose demasiado y con jugadas determinantes que van a dar de qué hablar. Y como tú decías, bueno, nos estamos divirtiendo, cosas muy mejorables, sobre todo en defensa. Los dos equipos en defensa están dando muchas facilidades. 30 minutos más, bueno, nos vamos a disfrutar, porque creo que con el cansancio y muchos cambios por hacer, lo que hagan los entrenadores va a tener mucho que ver en esta prueba. En realidad, Sergio, ha sido más el Betis en la segunda parte y entonces es cuando más peligro ha generado. Pero es verdad también que cuando le ha dejado venir un poquito adelante y el Valencia ha podido ser lo que quiere Bordalás, cuando puede correr también haya generado mucho, mucho peligro. No sé, ¿quién te parece que llega con mejor pinta para la prórroga? Hombre, la inercia es mejor del Betis, ¿no? Porque ha terminado el partido, los últimos 20 minutos han sido probablemente, a mi modo de ver, la mayor superioridad de un equipo ante otro durante todo el partido ha sido los últimos 20 minutos del Betis. No solo por el dominio del juego, sino porque ha habido llegadas clarísimas y ocasiones de gol que, bueno, pues por mamar David, y si no, el resultado sería incluso abultado a favor del Betis, ¿no? Y dos palos. Claro, claro, dos palos, pero es que le ha hecho una parada, dos paradas a Juanmi, buenísimas. Ha sacado otra por la derecha, buenísima también. El Betis está siendo, fíjate que hay veces que a este equipo se le dice que toca demasiado la pelota y que le falta llegada y tal, pues yo creo que hoy uno de los grandes virtudes del Betis es que está siendo muy vertical, está terminando muchas jugadas, está disparando bastante desde fuera del área. A mí me parece que ha hecho más el Betis para ganar el partido que el Valencia, a pesar de que ha habido un cuarto de hora en la segunda parte y los últimos minutos de la primera que han sido sin duda del Valencia. Tal y como está el partido, tendría que cambiar mucho y yo creo que yo no le veo al Valencia para volver a levantarse ahora, sino más bien para intentar aguantar como sea y llegar a los penaltis, porque no sé, hombre, alguna contra puede meter, ¿no? Lo hemos visto, pero... Pero ahora con Brian Gil, ojo, eso te iba a decir, Sergio. Sí, puede haber alguna contra. Ha sido clave porque, fíjate, lo que ha hecho el Valencia en la segunda parte ha sido con Brian Gil encarando. Sí. El Betis deja mucho espacio al tener tanto jugador por delante, claro, de la pelota. Y ahí un jugador como Brian Gil, conectando con Guedes o con el propio Correia, creo que ha sido un acierto no cambiar a Fulquier. Dejar a Correia, el cambio era raro, pero dejar a Correia en la posición de Ilaiz y Fulquier en esa banda derecha. Y creo que ahora la clave para el Betis es vigilar mucho, sobre todo el lado de Brian Gil, por lo vertical que es. Claro. Yo, de todas maneras, el problema que le estoy viendo al Valencia es que, aun jugando defensivamente, no está pudiendo evitar las ocasiones del Betis. Ese es el problema, ¿no? Entonces, que una contra puede llegar, perfecto. Pero en la inercia natural del partido ahora mismo tiene mucho que perder el Valencia, porque es que no para las llegadas del Betis. También os diré que ya lo anticipó Emilio Javier Arroyo. Íbamos a tener en prórroga por 1-1. Si es que luego es, si queréis, os echo las cartas o leo los pozos del café. Luego ¿cómo nos explica que acierta una de 15 en la quiniela? Eso luego, en fin, expediente X. Por cierto, locura entre las dos aficiones. Manolo, ya tenemos el dato, sí, ¿no? Sí, de cuánta gente ha venido a la Cartuja. Pablo García Cuervo, el director de comunicación de la Federación, nos ha pasado el dato. 53.387 espectadores. Aquí. Que van a tener media horita más de fútbol. 12 de la noche, 11 en Canarias, Tablero Deportivo, Radio Nacional de España. Media hora o más para conocer al campeón de Copa. Será la tercera para el Betis, será la novena para el Valencia. Una prórroga por delante de esta final, que empezó en un sábado y que acabará en un domingo. Va a sacar el Valencia, Salva. Así es, Gonzalo Guedes, que ahora dialoga con Joaquín a su paso, se aparta, hace indicaciones al banquillo José Bordalás. Vamos a ver, pues que se demora un poco el inicio, algo pasa. Hernández Hernández que dialoga con Soler. A ver, yo estaba muy tranquilo con Joaquín, con los capitanes. Joaquín. Vamos hasta la una, pero ya me empiezo a poner nervioso. Yo me pongo nervioso, Manu, porque son las 12 y esto se ha apagado un poco. Es que se ha apagado la luz. ¿Qué? Alguien ha apagado solo hasta las 12. No, claro, estaba alquilado hasta ahora. La hora nacional, bueno, la apagó. Movió que desde ya, el esférico arranca la primera parte de la prórroga en el estadio de la Cartuja. Thierry que impulsa con la testa, hace lo propio Bartra, prolonga Carballo, se la queda el Betis. El balón para Canales, Canales envía el largo para Borja, por allí corre Paulista, también Diakabi, Paulista. Le quema, eso es miedo, Nacho. Envía la pelota fuera de banda a favor del conjunto verde y blanco. En la línea de medios del conjunto valencianista, la pelota la cede Joaquín Gales Moreno. Ahí está Fekir, que viene a recoger. También está a su lado Joaquín, a ver qué es lo que hace el barcelonés. La va a enviar hacia adelante. Fekir se desmarca, se la toca Joaquín. Gales Moreno para Borja. Borja peleándola, mete el cuerpo Fulquier, se la lleva Borja, mete el cuerpo Thierry, falta. falta peligrosa, como la lucha Manolo ahí, Borja Iglesias. Es increíble el trabajo que está realizando. Yo, para mí hoy el mejor del partido, Borja Iglesias, por todo lo que está trabajando, lo que está oxigenando a su equipo, y sobre todo porque ha marcado ese gol, aunque ha tenido esa en el debe también, ¿eh? Se la cobramos. Yo no sé ratito, si, en asociación con Juanmi, que a mí me ha gustado mucho también el rato pasado. Y de paso nos enciende la luz, que eso también es agradecer. Bueno, va a sacar la pelota Joaquín. Se ha colocado en barrera, creo que Soler, el único hombre que está situado ahí en la lateral derecho del área grande de Valencianista. Joaquín, el incombustible, el experimentado, el capitán del Real Betis Balompié, Joaquín Sánchez. Lanzamiento al segundo palo, iba directo. Bueno, la tocó ahora córner, ¿eh? Ha tocado, tocó con los dedos. Mamadili porque... Bueno, ¿no ves? Creo que la tocó, no sé. ¿Eh? Ha tocado Mamardashvili la pelota, que lo hemos visto desde aquí casi todos, pero bueno. La tozó, pero en fin, a no ser que indique otra cosa, pero si es lanzamiento de porterías porque solo, se cree que no la ha tocado. Solo un hombre en la barrera, yo creo que era una invitación a Joaquín a buscar precisamente eso, ¿eh? El palo largo, el segundo palo. Que se lo explica el del puerto. Qué listo es Joaquín. Bueno, pues va a sacar Georgi Mamardashvili. Ahí, pierna derecha. La primera ocasión de esta primera parte de la prórroga ha sido para el Betis. Acude Carlos Soler. No fue bueno el envío con la testa. Tendrá que bajar a Fulqué. Impulsa también con la cabeza. Pero la baja William Carballo buscando Joaquín. Falta de Fulqué. Indica que sigue el juego. El colegiado. Pero ahora no, porque ha quedado dañado el del puerto. La espalda, lumbares. Sí, la espalda, el dorsal. Joaquín está dolorido. Se ha llevado la mano a la zona de golpeo, la pelota. La que me ha metido. La va a poner en movimiento Joaquín en la línea divisoria. Toca atrás para Mar Bartra. El Betis que sigue con los mismos jugadores en el terreno de juego. El esférico para Carballo. Carballo hacia Mar Bartra. El Valencia que ya ha realizado algún cambio que otro. Y que, bueno, le está surtiendo efecto en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Juega de nuevo el Betis en su propia parcela, balón para Carballo. Quiere mantener la pelota el equipo verde y blanco. Para Joaquín, Joaquín para Alex Moreno. Alex Moreno para Bartra. Esto es lo que decías tú antes del partido, que me tocaría mucho narrar el toque ahí. Sobre todo en todos los inicios del partido y la prórroga. Trabaja Miguel. Ahí está, jugando Pesela. Pesela toca a la derecha hacia Borja Iglesias. Borja Iglesias a Bellerín. Bellerín para Guido. Viene a la ayuda a Canales. Ahí está Brian Gil presionando. Balón para Bellerín. Bellerín toca atrás para Guido. Guido para Canales. Moviéndose ahora ahí el cántabro. Es una zona donde organiza muy bien el jugador del Betis. La pelota la recupera el Valencia, pero se la entrega de nuevo al equipo verde y blanco. Se cumple el minuto 3.5 de la primera parte de la prórroga. Recuerden, empataron a 1 Betis y Valencia. Balón para Fekir. A ver qué hace Fekir. Toca al interior. Ha caído Borja Iglesias en la lucha con Gabriel Paulista, que le dice que se levante. Sí. Que se levante. Pero bueno, ha metido una bronca al panda tremenda porque está cayendo muchas veces dentro del área. Bueno, esa batalla psicológica, evidentemente, la lucha entre centrales, pero bueno, y siempre el mismo delantero, Miguel Paulista, Alderete, es que peleando con todos. Sí, no, Borja Iglesias se pelea. Lo que pasa es que Borja Iglesias no es educado, ¿no? Es decir, no protesta en absoluto, cae, no venido, a lo mejor se tira. Bueno, atención al codazo del Bajas. Ahora sí se la ha visto el colegiado. Paulista, bueno, es educado, Miguel. Pero también tiene su orgullito, hombre. Y también suelta los codos. Es que el impacto ha sido grande, ¿eh? Se le ha visto a leguas. Primeros minutos de tanteo. Pero de tanteo. Creo que los dos necesitaban un poquito un respiro, ¿eh? El Betis para afianzar un poco lo que ha sido la segunda parte. Esa idea de juego que le ha dado tan buenos resultados y que ha sido, o sea, acreedor seguramente a hacer el segundo. Y el Valencia porque necesitaba oxígeno. De hecho, fíjate, calmar la cosa un poquito, Nacho. Se viene arriba el fondo valencianista. Así es, no hay pausa, no hay tiempo para pausa. Ni en el campo, ni en la grada. Adiós, Alderete para Guedes, Thierry dentro del área. Con el exterior le pegó a lo Cuaresma, su compatriota portugués, pero no lo emuló ni mucho menos, Nacho. No, la única opción para Thierry es la pierna derecha. Y ahí pues era mejor para un zurdo, lo intentó de escorzo y el tiro fue bastante malo. La ocasión malo. Era muy buena, ¿eh? Sí. Como fuera Modric. Si fuera Modric. Pero no lleva el 9, pues, lleva el 2. Pues es el golpeo a lo Modric, ¿eh? Sí, sí, con el exterior Modric. Que ha ido... Que yo soy más antiguo y digo Cuaresma. Bueno, a lo Modric, pero es malo. Bueno, el error ahora, atención, no me perdona. Thierry, la pide Brian Gil. ¿Puede probar el disparo? Bueno. No. Enviaba a Guedes, imposible. Ahí ya era bueno incluso armar la pierna, Nacho. Sí, bueno, el Valencia que lo vuelve a intentar después de levantarse de ese duro golpe, pues ahora que está intentando de nuevo las contras. Va a sacar el Betis desde su zona de lateral izquierdo. Se cumple ya el minuto 6 casi de esta primera parte de la prórroga. Continúan empatados Betis y Valencia a un gol. El escénico lo va a poner en movimiento Alex Moreno. Ahí está a su ladito el asistente, el barcelonés, que envía el largo. Ahí salta Fekir luchando con Fulquier. Se lleva la pelota el francés, cae el francés. No ha podido Borja y el balón para Paulista. Paulista retrasado. El partido de Fulquier es tremendo, ¿eh? Pero tremendo, tremendo. Está en bueno, es la prolongación partes, en el campo de Bordalás. Pero un sí, despliegue físico espectacular. No, no, y, bueno, y ahí saltaba el propio Fulquier. Llegada, ¿eh? Que ha llegado varias veces con algún centro muy interesante, ¿eh? Bueno, pues balón para el Valencia, cerca del área técnica donde se encuentra el del chándal, Manuel Pellegrini, como diría él. Bueno, no, y me extraña no ver por ahí Miguel Atello, en este guión de partido con los equipos que acaban. Pues no está, porque está Manolo, creo, William José, Guardado, Ruibal y Guardado. Ruibal, sí, sí. No, me extraña no por eso, por esa velocidad, él es un jugador desequilibrante y ahora los equipos cansados no sería una mala opción, Pues bueno, sí. Qué malo negocio el Alderete. Tenía toda la pradera ahí Nacho Gallá, hizo un cambio de orientación y bueno, ya hemos visto el resultado. Pelota fuera. ¿A presionar ese saque de banda? A sacar el conjunto verde y blanco. 7 minutos, 1-1. Primera parte de la prórroga. Otra vez Alex Moreno desde esa banda. El Betis también está perdiendo en este tiempo de prolongación. Un poquito de fuelle. El balón no lo mantiene. Ahí está Fekir. El esférico para error, Joaquín. Se va Miguel, Joaquín. Esto Borja, cuidado. Perdona, uy, Joaquín, que bien se ha ido Joaquín, se va Joaquín, le agarra ahora Soler y va a ver la amarilla el Capi. Sí, sí, la ve porque era muy clara, se iba solo Joaquín, qué buena jugada de Joaquín. 40 es que años, te digo una cosa, ¿eh? El entorno, he podido hablar esta semana con el entorno de Joaquín y me decían que tenía muchas ganas de esta final, ¿eh? Que podía ser su final. Última, pues claro, es que la anterior, Kuma le tuvo calentando, pero todo el partido su y no jugó. Final, ¿eh? Su final, ¿eh? Ha tenido ahí. Que tenía ganas de eso. En esa carrera ha tenido suerte porque en el sorteo de rivales le ha beneficiado el rebote y de ahí que haya salido, pero al final Soler le ha cometido la falta, por lo tanto ha visto la amarilla y balón parado para el conjunto verde y blanco, el equipo de Manuel Pellegrini, que no está en su zona técnica, estará esperando el lanzamiento desde su banquillo, están Fekir, Canales y Alex Moreno, aunque la pelota está situada aproximadamente a unos 15-20 metros de la línea frontal del área grande, en perpendicular a la portería del guardameta Mamardashvili. Ahí está el colegiado haciendo indicaciones a tres jugadores del Valencia que se han colocado en la barrera. Fekir, Canales, a ver la jugada de estrategia del conjunto verde y blanco. Por detrás está Alex Moreno. Todo el Valencia defender esta acción. Ahí está, dice que se saque ya la pelota para Fekir. El balón que lo va a sacar perfectamente el Valencia, pero vuelve a Fekir. Otra vez jugando para Joaquín. Joaquín con Correia. Se lleva la pelota el lateral del conjunto valencianista, pero la envía fuera de banda a favor del equipo bético. A ver qué es lo que se la va a dejar Alex Moreno. Bayunus Musa y se va a retirar Fulquier. Pues el mejor valencianista junto a Mamardashvili. Después de Mamardashvili, correcto. Cuando llegamos al 99 de partido, estamos ya en el 9 de la primera parte de la prórroga. Arroyo, dos, o sea, ¿cómo era esto? O sea, iba a acabar 1-1, pero 1-1 al final también. ¿Llegamos penaltis o no? Si llegan los penaltis, como en el 77. 20, es que 20 tiene que penaltis. Quedarse a ver la NBA, entonces claro, engancha. 20 penaltis, claro, claro. Perfecto. 20 penaltis. Ola, no, no. Es Naola. Sí, señor. Guardado está ahí, preparado ahí. Ya, Manolo. Sí, sí, Guardado ya está listo y el que se va a preparar también va William. A ser William José. En efecto, pero va a sacar antes el Betis de banda por medio de Alex Moreno, la pelota para Borja. Ahí la para el jugador gallego del Betis. Uy. Se mete en el área, la pelota para Alex Moreno, centra Alex Moreno. El balón rechazado para Joaquín, recorta Joaquín. A ver qué es lo que hace, mete la pierna a Correia, saque de banda para el Betis. Hay que ver el campo, ¿eh? Hay que ver el campo o los tacos de los jugadores. Se una de muchos, dos, ¿eh? Muchos resbalan, muchos se equivocan. Cuidado al saque de banda, que es bueno. Ha sacado ya la pelota para Joaquín. Joaquín para Alex Moreno. Ahí está Alex Moreno. Cae, mete la pierna a Correia. El árbitro dice que no ha habido nada. El esférico es largo. Se la lleva Carballo. Fekir luchando los dos. Se lo queda Alex Moreno. La pelota la despeja la defensa, pero va el Betis. Es Pesela. Pesela para Bellerín. Corre por allí Brian Gil para presionar. Bellerín. Cae el jugador del Betis. No hay nada. Eso es lucha. El esférico para Guido. Guido para Alex Moreno. Mete. Bueno, mano en el control. Mano en el control del jugador del Betis. Si era plancha humano, sí. Finalmente mano. Muy atrás el Valencia. Ahora todos los rechaces se los lleva el Betis, que está empujando en este tramo ya final de la primera parte de la prórroga, porque hemos superado el 100. Nos quedan 5 en esta primera. Pues ahí está preparado Mamardashvili. Bueno, y como hemos visto a lo largo del partido, no va a tener ninguna prisa. Están preparados ya Manolo, dos jugadores del Betis para ingresar en el terreno de juego. Sí, Guardado y William José se va a marchar del terreno de juego. El Panda, el autor del gol, se marcha con el aplauso de la afición del Betis. Va a entrar William José. Gran partido, Sergio, del Panda, ¿eh? Yo creo que junto a Juanmi, de verdad, lo mejor. Sí, sí, muy buen partido. Jugando cerca del área, pero también cuando ha salido de su posición natural, ha jugado bastante bien, tres o cuatro balones, una jugada que le ha dado luego el balón a Juanmi, que ha estado a punto de marcar, fajándose y encima marcando el gol, ¿no? El golazo. Muy bien, sobresaliente el partido. Y el segundo cambio del Real Betis Balompié, William Carballo, se va del terreno de juego, entra Guardado. Hombre por hombre, ¿no? Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Sí, no cambia nada, buscando frescura, sobre todo en ese mediocampo, el dinamismo desbordado. Algo cambia, sí, pero más o menos de posición, no va a cambiar mucho el dibujo. El dibujo no, pero hombre, William Carballo con Guardado, pues cambia algo. Cuidado, perdona Manolo, la pelota para William José, la pierde William José, le rebotó de peso pesado a peso pluma. La controla Joaquín, se resbala también Joaquín, ahí está presionándole, metiéndole el cuerpo. Está toreando. Y Rico Reya, el balón, no era Musa. El esférico otra vez para Alex Moreno para Fekir, Fekir para Alex Moreno en la banda, va a centrar. Uy, vaya empujón. Bueno, ha regateado a Yunus Musa. Y al final cayó el jugador del Betis, pero vuelve el esférico. Es que todos los balones ya son para el Betis. Claro, está muy atrás el Valencia. Todos los rechaces para el equipo de Pellegrini. Jugando Guido Rodríguez, 12 y medio de la primera parte de la prórroga. El balón para Bellerín, Bellerín para William José. Mete la pierna William José ante Alderete. Tiene que salir del área el brasileño. Va a la banda, toca hacia atrás para Guido Rodríguez, Guido Rodríguez para Guardado, domina el juego el Betis, Guardado, cuidado para Ale Moreno, la para con el pecho Ale Moreno, se sale del área, mete bien el cuerpo, Correia. Bien Correia, ahora el envío largo para Brian Hill, solo contra el mundo, ahí cometerá falta, no, deja seguir Hernández, recupera Bellerín, para Petzela, vuelve a iniciar jugada desde terreno propio, Guardado para el Betis. Guardado ahí el mexicano jugando en el círculo central, la pelota es para el conjunto verde y blanco, toca ya a terreno del Valencia para Alex Moreno para Joaquín, Joaquín para Alex Moreno, el Valencia jugando detrás, ahora el control no es bueno del Barcelona, del Betis, balón para el Valencia. El bueno, partido es cíclico, está acabando como empezó, ¿eh? El Betis mucho mejor, me recuerda al Betis del arranque del partido. Salvo 20 minutos en el arranque de la segunda parte, ha sido mejor el Betis en el cómputo global. Bueno, y sacó Correia para Guedes y Pulsa, pelota rebotada, recupera Bartra para el Betis. Va a ser bravo el hombre que la ponga en movimiento. Un minuto y medio para que lleguemos al cuarto de hora de la primera parte. El envío largo, William José. Uy, ha saltado ahí perfectamente Paulista y se lleva por tanto la pelota el Valencia. Ya tiene a Correia buscando. Ahora está el Valencia recordando de la primera parte. Recordemos que envío largo, prácticamente rifando los balones. Es que arriba no le dura para una referencia, no le dura nada. Ni bueno, un balón, Nacho. En concreto, en lo que llevamos de prórroga, 84% de posesión pues para el Betis. Claro, una es que, vamos, una es que pasada. No ha olido el área, está colgado del travesaño. Juega el equipo verde y blanco por medio de Bellerín, ha tocado para Bartra. En el círculo central todavía parcela bética, toca para Guardado, Guardado para Alex Moreno. Este le devuelve la pelota, en terreno bético aún, ahí no hay peligro. Lo habría si pierde la pelota y el Valencia tiene una contra, pero de momento el Valencia está agazapado atrás. Todos los hombres. Menos de un minutito, Miguel. No, bueno, los cambios, sí, ¿no? Añadirá un poquito más. Sí, no, quedan 30 segundos, pero yo creo que va a añadir algo. La pelota, cuidado, buena para Fekir de Canales. Ahora mete el cuerpo perfectamente Correia. Carga reglamentaria Fekir. Protesta el francés, pero la pelota vuelve al Betis. El esférico para Joaquín. Joaquín está tocando atrás hacia Guardado, Guardado para Guido. Guido toca de nuevo para Guardado. El balón para el mexicano. Le devuelve al argentino. El Betis jugando en terreno del Valencia. Uno. Iremos por tanto hasta el 16 de esta primera parte. El balón de nuevo para Bartra. Juega el Betis. Toda la primera parte ha sido para el equipo verde y blanco. Pero no ha habido peligro para los guardametas. La pelota al largo. Toca Correia de cabeza. La pelota para Yunus Musa. Ahí está Fekir. Yunus Musa no lo evita y sale el balón de banda a favor del Betis. Es que cuando hace la cuerda ya está el esférico fuera. Va a sacar Ale Moreno. Lo hace ya. Joaquín se queda con la pelota. Mete el cuerpo Yunus Musa. La va a perder Joaquín. Se la lleva Uro Rasic. Adiós Soler, Soler para Guedes, encara Bellerín, la pide José Luis Gallá, la pide José Luis Gallá, la pelota queda para Carlos Soler, Soler caracolea, ahora el balón llega a Rasis, tiene más abierto a la derecha Yunus Musa, vamos a ver si se atreve el norteamericano, ahí está encarando Alex Moreno, pelota para Rasis, carril del 8, el suyo, puede probar el disparo al derecho. Rebotó la pelota, la barrera en el jugador bético, William José monta la contra. Ahí está el balón, mal de William José porque se le ha regalado a Diakabi, por tanto de nuevo le devuelve la pelota al Valencia y descanso de la prórroga. 0-0 en el descanso de la prórroga, 1-1 en el global del partido. No sé cómo parar los penaltis Bravo, pero sí que Mamardashvili no ha parado ninguno esta temporada. Bueno, es un dato estadístico. Manolo, la foto de los jugadores del Betis, ¿qué hacen? ¿A quién buscan? ¿A quién pues, miran? Ya te puedo decir que hay más de uno acalambrado, ¿eh? Y estaban haciendo ejercicios de estiramiento, Guido Rodríguez, Canales, Bellerín y aquí también por el lado izquierdo, Alex Moreno, ya se arremolinan todos los jugadores en torno a Manuel Pellegrini. Le va a dar tiempo de lo justo para empezar esta segunda mitad. Y el Valencia, Nacho, haciendo la piña. También sí. Veo a muchos jugadores con un poquito de cara de fatiga. Ha sufrido mucho el equipo de Bordalás. Sí, están todos los jugadores ahora mismo del Valencia haciendo la piña. Varios preguntándose por el estado de salud. Creo que es Paulista el que está tumbado en el césped. Bueno, es un parte de guerra el césped hoy del estadio de la Cartuja. One, en la prórroga ha sido solo de un equipo, que es el Betis, pero es verdad que aquí ya no ha tenido ocasiones. El balón es todo verde y blanco, todos los rechaces son para el Betis porque está jugando en campo del Valencia. Y el Valencia es que no ha podido cazar ni una contra. Es que ya más que pases en profundidad son balonazos. Claro, se quita la pelota encima. A ver, yo he visto un poco de miedo. Lo que pasa es que uno lo ha gestionado con la pelota, que es el Betis, pero sin profundidad, sin buscar de verdad la portería rival. Y uno lo ha gestionado sin ella, sin darle criterio a ningún despeje, a ninguna salida, simplemente defender. Creo que el Valencia en este guión es peligroso porque alguna va a coger de Brian Gil o de Guedes. El Betis tiene que estar muy atento. Y el Betis, manejando tanto la pelota en estos 15 minutos, otros 15 que quedan, que creo que van a ser parecidos, sí debía arriesgar un poquito más, sobre todo en esos metros finales, para hacerle sufrir al Valencia, aunque obviamente ahora gestionar el error es complicado. Los dos piensan en no perder lo que tienen, o por lo menos no perderlo por un error propio. Qué difícil es de gestionar el miedo. 12 y 20 de la noche, 11 y 20 en Canarias. Sergio, decías tú antes, esto cae, está hacia abajo para el Betis, pero claro, está resistiendo el Valencia. Sí, bueno, yo creo que cada minuto que pasa es más difícil para el Betis, que es el equipo que está proponiendo la creación, ¿no? El cansancio, los nervios de que ves que pasan los minutos y no acabas de concretar tu dominio, todo eso juega en contra del Betis. Y por ejemplo, igual que del 70 al 90 el dominio se había traducido en ocasiones, como decías tú hace un momento, en los 15 de la prórroga ha sido mucho tener el balón, pero prácticamente no tirar a puerta y no poner a prueba a Mamardashvili. Bueno, vamos a ver, yo creo que el partido huele a prórroga, pero bien, ¿eh? A penalti, perdón. Prórroga, ya estamos. A penalti. Habías arriesgado, ¿eh? En la segunda parte de la prórroga, es que a punto de empezar. El arrollismo me tiene absolutamente abducido. Ten cuidado, que es contagioso. Ha habido un cambio en el Betis. Ha marchado del terreno de juego Alex Moreno. Yo creo que un poco acalambrado, como decíamos anteriormente, y ha entrado Miranda. Esta final de la resistencia, de la agonía. 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Tablero Deportivo, Radio Nacional de España, también en Radio 5, también en Radio Exterior. Empieza la segunda parte de la prórroga, 15 más, o nos vamos a los penaltis, Miguel. Bueno, pues ha sacado de centro el Betis, ahí está, mete la cabeza ahora el jugador del Betis, Pesela, se queda con ella porque presionaba Guedes. El esférico para Guardado, el mexicano está ahí, se le ha regalado a Brian Gil. Ha tirado Brian Gil, tiene delante Soler, a la derecha a Gonzalo Guedes, deja para Soler. Resbaló, pelota para Rasi, se hace hueco, combina con Gonzalo Guedes, pase para nadie, centro para nadie, la pelota no sale, recorre prácticamente la línea de cal y sale por banda, puntito al banderín de córner. Sí, porque no ha levantado la bandera en esa curva que hizo el balón, el asistente, por lo tanto, saque de banda a favor del conjunto verde y blanco. Ya saben, ha sustituido a Alex Moreno en el descanso de la prórroga por Miranda. La pelota para Canales, mete la pierna, se la lleva Fekir, ahí está Rasi. Bueno, vaya entrada de Rasi para Fekir. Falta sobre Fekir de Euro Rasi, ha sido clara. No Está tocándose también, tiene problemas de calambres el jugador francés. Le ayuda. Se le ocurre a Bellerín. No, y es que se le sube, le pega el calambrazo y se claro. le sube. Bueno, pues va a sacar la falta el conjunto verdiblanco. 1:30 de la segunda parte de la prórroga. 1-1, Betis 1, Valencia 1. Marcaron Borja Iglesias y Hugo Duro en la primera parte. Eso fue ayer. Marcaron ayer. Ayer, sábado, es. Día 23. Ana, exagerado. Y hoy domingo. Pero lo bueno, Miguel, es que seguro que acabamos hoy. Sí, no, claro. Mañana. Claro, a ver, igual los penaltis del lunes. Un día entero jugando y no hay goles. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues va a poner la pelota en movimiento el Valencia, Salva. Bueno, ahí estaba jugando Thierry Correa para Yunus Musa, pelota rebotada y verde y blanca. Ahí está Guido para William José, se quiere llevar la pelota, se la lleva Paulista, balón para el Valencia. Carlos Soler para Brian Gil, cruza la divisoria, tiene a la derecha a Correa, finalmente combinó con Guedes para Yunus, el que estaba más retrasado era Correa, error de Yunus, se va Fekir. Ahí está Fekir controlando, toca ahora para Joaquín para Guardado, a ver Guardado para Canales, peligro porque son los dos buenos. Fekir ante Diakabi, ahí está la lateral del área, va a tener que tocar la pelota, lo hace ahora para Joaquín, buen balón ahora, el esférico para Fekir, va a llegar, córner. Tocó finalmente Thierry Correa, está pero tocado el gemelo, Fekir, el gemelo, está bien, tocado gemelo. Fekir Manolo, ese golpeo se ha ido directamente al suelo. Ya a estas alturas del partido, cualquier esfuerzo que haga el francés se le va a subir el gemelo porque ya lo tiene calambrado y es el mismo, es el gemelo izquierdo. Bueno, pues este es de los que tiran los penaltis, Manolo. Por eso. Sí, eso es lo que pienso yo también. Va a sacar de esquina, va a ser Joaquín Sánchez. La pelota hacia atrás, Canales, se resbala Canales. Cuando iba no a quiso rematar. Y cuidado el balón para el Valencia. Gaya cambia totalmente la orientación de juego, sector derecho para Brian Gil, ahí está el de Barbate. Caracolea, deja atrás a su oponente. El pase para Rasis, lo cortó, creo que fue Andrés Guardado, pero recupera el derecho para el Valencia. En el sector izquierdo, pelota filtrada para Brian Gil, no es bueno. Pelota dividida, se queja el de Barbate, pero el balón es para William José. Se la lleva el Betis, balón para William José, toca a la izquierda para Joaquín. A ver Joaquín, por allí tiene a Thierry Correa, se va de él, el regate, se mira al centro, no lanza, toca, se queda la pelota en el área, la saca el Valencia. Ahí está Yunus Musa, pelota a la izquierda, ahora tú, ahora yo, esta segunda parte, tiene más altibajos, más alternativas, pero trata ya. De dormirlo está también la allá. Tan roto ya, y están tan cansados que ahora no puede salir José Luis Gallá. Al pasito, al trote. Ha llegado a campo contrario. Y mira dónde se queda Fekir ya, arriba, sin correr, porque es que no puede. De Palomero, no puede. Sí. Este sí que tiene gasolina. Brian Gil, ahí está, encarando Bellerín. El tuyo mía con Yunus. Yunus de nuevo para Brian Gil, pegadito a la cal. Ahí está, el movimiento no fue bueno de Gallá en posición de extremo izquierdo. Y ahora hay que bajar. Ahí al está derete. Jugando el Betty, la pelota la tiene Bartra. Toca con la pierna derecha, el envío largo. Y salta al derete con Fekir. La pelota se la vuelve a llevar el Valencia. Ahí el amago de Gallá. ¡Ya! Dejó atrás a Cuadrado. Pase para Rasis. Le puede pegar. Amaga. Recorte. Guedes. La pelota rebotó en Miranda. Y se la queda William José. Uy, empujón de Diakabia. William José. Falta clara. Balón, por tanto, para el Betis. Estamos cerca del minuto 5 de la segunda parte en la prórroga. Y Manolo va a efectuar dos cambios más. El técnico Manuel Pellegrini, que aplaude a los suyos, a los que van a entrar. El que quería Onésimo, Tello se prepara ya. También Aitor Ruibal. A ver los cambios, ¿eh? Bueno, pues Canales fuera. Y Fekir, supongo. Canales fuera. Ojo para los penaltis, ¿eh? Canales fuera. Sí, pero son cambios para no llegar a los penaltis. No, pero. ¿Cómo es el cambio? Para mandar en las bandas, porque la velocidad de ambos puede destrozar al Valencia. Claro, por eso, para no llegar a los penaltis, para buscar el segundo gol el Betis, está claro. Pone, tú lo pedías a Cristian Tello, que es un jugador, bueno, es el Brian Gil que ha sacado Bordalás, que tenía el Betis. Sí, no, es que para mí además es un poco tarde en el sentido de que Valencia tan cansado, un jugador tan desequilibrante como este, yo creo que podría hacer mucho daño, y no puedes fiarlo todo a los penaltis. Y hay jugadores que no llegan, aunque sean especialistas, es que no llegan y punto. Es que no, yo Canales no lo sabía porque no había dado síntomas, pero Fekir estaba clarísimo que no llegaba. Van todos muertos, diez minutitos nos quedan, si no nos vamos a la prórroga. Bueno, pues ha sacado los penaltis, perdón. ¿Cómo estamos? La escuela Sauca. La escuela Arroyo. Arroyo nos tiene aducido. ¡Qué grande Arroyo! Bueno, pues juega el Betis. Cuidado, balón de guardado para Miranda. Para Miranda con el pecho. Mete la pierna ahora Tello. ¡Tello, Tello! ¡Arriba Tello! ¡Arriba Tello! La primera que ha tenido Cristian Tello, Manolo. Este no se la piensa. Este en el momento que recorta, que hace ese recorte para adentro, ve portería y la quiere colar con la rojita, que ya ha hecho más de uno. Y tú imagínate ahora, tú eres defensa del Valencia, con lo que llevas y ves a este tío que te encara y dices, madre mía. Son los que tienen que desequilibrar. Yo de hecho estoy echando en falta en el Valencia que aparezca más Brian, que ha salido precisamente para eso. Ahora Nacho se llevaba... Manu, me voy a mojar, ¿eh? Esto tiene pinta de prórroga, ¿eh? Ya no queda nada. Sí, ahí está. Yo también lo veo, Y de hecho está la prórroga, ¿eh? Ya, también lo veo. Nosotros llevamos todo el día mojándonos. Bueno, ahí está la pugna de Guedes con Miranda. Deja pasar el esférico. El jugador nacido en 2000, compañero de Guillamón en categorías inferiores. Y sacará de banda Juan Miranda. Ah, efectuar el lanzamiento, el de Olivares. Ahí está a la altura de la línea de medio. Se envía ya a terreno del Valencia. Toca Urrasic. El balón que lo recupera el equipo de Bordalás, pero se la regalan a Miranda. Miranda envía al largo. Ha tocado Correia. El esférico para Soler. Aparece Guedes. Qué mal el envío para Soler. Cortó Bellerín. Pelota para el Betis, dividida, aparece Correia, falta. Es la misma que sufrió él, pero como continúa el juego no ve la tarjeta. Gonzalo Guedes, a la derecha para Yunus Musa. Ahí está Musa, Brian Gil dentro del área. Brian, el recorte. El caracoleo, Yunus mete la pierna de exterior, pelota rebotada, córner. Los zarpazos del Valencia. El estilo, el ADN, Nacho, del conjunto valencianista. Puede aguantarlo todo, pero no le des por muerto. Nunca hay que dar por muerto a uno en Valencia, a un rival que nunca se rinde, y el Valencia que lo sigue intentando. Ahora cartulina para Tello. Bueno, por esa acción calcada la que por la anteriormente anterior, fue castigado por ella. Viene Hernández dejando seguir la jugada. Bueno, va lanzamiento de esquina favorable al Valencia a la izquierda de la meta. Defiende a Pollo Bravo, a balón parado. Lo va a intentar el Valencia, quiere dar su zarpazo. Minuto 113 de partido. Ahí está, marca la jugada Carlos Soler, queda Guedes en la frontal. El envío para Rassi. La reventó la defensa del Betis. Yunus, que quedaba como hombre más retrasado, impulsa con la testa para Carlos Soler. Dobla para Brian Gil, no llega. Pero finalmente sí lo hizo sobre el alambre. Y forzó el lanzamiento de esquina. Bueno, era de los que estaba fresco y aprieta la carrera Ian para forzar otro córner. Minuto casi 114, 6 para ir a los penaltis. Al Gandur habría dado eso como saque de portería. Correcto, mira. Bueno, va Carlos Soler. De nuevo, lanzamiento, pierna derecha. Rasis, Paulista, ya camino al área, también al derecho. El paraguayo en pelota al segundo palo buscando a Correia. Deja correr Ruibal. Aparece listo Gallá para forzar al menos otro lanzamiento de esquina. Ahí está el Capi. La pelota mansita al primer palo, atrapa Claudio Bravo. No, ha salido en el monitor que estaban chequeando una mano dentro del área, ¿eh? Pero ha salido solo durante dos segundos. Sí, de y luego ha dicho completado. Completado. Por lo cual, pero eso era de ayer. Del sábado todavía. Sí. ¿Qué día es hoy? Juega el Betis, 9 y medio. Quedan 5 y medio, Salva, 5 y medio. A ver.